buenas tardes y básicamente precarias, básicamente llena la mesa en el estudio hoy. Se han quedado las compas de flipas, ha quedado Paco, se ha quedado Alfonso de Orgullo Loco, ha llegado Miki de Acampada Sin Techo, Acampada Ministerio, 30 y pico de días, yo creo que ya serán 40. Jorge Martín Neira y Ricardo, irme diciendo buenas tardes, uno detrás buenas de otro. Tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pero Francisco es un nombre que está muy bien, pero me llamo José. Anda, bueno, Paco y Susana, los de flipas, siempre los tengo yo ahí como integrados. Perdona, José, sí, perdona. No pasa nada, Paco vendrá otro día. Bueno, y por la cosa de que no sea yo la única chica, luego tendremos a Monse de Vilanova y la Geltrú, que están liándola bien parda por allí por esos lares, por teléfono, vía telefónica. ¡Comenzamos! Duérmete, que ya estás a salvo de todo el sol. Se ha ido entusiasmado, le ha salido bien este atardecer. Duérmete, que te voy a cantar una nana tan Yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que no, que ya no importa, y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer. Yo que pasaba las noches en negociación, yo que te espero, yo que hice cada segundo otro mundo mejor, yo que te espero, yo que querría poder contarte que allá afuera está la vida y solo hay gente que quisiera comprenderte y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre. Yo que estudié ser humano te digo que no, que ya bueno, comenzábamos con Nana Cruel de Robe, que es la canción que nos ha pedido que pusiéramos para introducir la tertulia. Alfonso, de Orgullo Loco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué es esto de Orgullo Loco? Y el primer matiz así para introducir bien el temilla, esta canción, ¿por qué la has elegido? Que me ha gustado mucho y como no la vamos a dejar entera. Yo quería poner la frase, una frase que dice aquí. Yo creí, Yo que creía firmemente en el amor, dice en la canción. Sí, verás, bueno, es la he escogido porque yo he pensado mucho en esto, ¿no? En todo, en esto que dice Robe aquí en esta canción, ¿verdad? Mis momentos así un poco de tristeza, de rabia, ¿no? Que he tenido, que por las que he pasado yo, pues la verdad es que sí, que he pensado mucho en el resto de la humanidad, ¿no? He creído siempre tener a alguien afuera, ¿no? Que me comprendía, que me quería, que me ayudaba. Pero cuando estás en esos, en esas, sumido en esa oscuridad, ¿no? Se te va todo eso al traste y en realidad siempre he pensado que no, que hay gente malvada allá afuera que nos quiere hacer daño. Esto me gusta porque siempre he pensado que la maldad no es un trastorno, la maldad se tiene o no. Y en esto, como nosotras sabemos mucho, dice, mi madre dice eso, dice, hija, la maldad no es una enfermedad, o se tiene o no se tiene. Entonces, todas estas personas que sí hemos tenido alguna enfermedad, o que sí nos ponen etiquetas, bien sea porque estás parada, porque estás en la calle sin techo, como luego nos contará Miki, ese estigma o esa etiqueta, ¿cómo se rompe desde el teatro? Porque el otro día hemos estado en la obra de Orgullo Loco, la que habéis presentado en La Tortuga, solo la escuché desde la escalera, y aparte de salir emocionadas, es que creo que es fundamental el matiz que ponéis a que no somos agresivas, ¿no? Ninguna de las personas que estamos estigmatizadas o excluidas, sino que más bien nos pasa lo contrario, nos vemos agredidas y con mucho miedo cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí, efectivamente. Bueno, desde el teatro, la verdad, lo que nosotros que queremos hacer ver es que, pues un poco lo que conocemos ya, ¿no? Todos, incluso nosotras también, ¿no? Como cicatrizadas, ¿no? El miedo que nos da el concepto de la locura, ¿no? El estar loco, el mira, ahí va un loco, ¡guau, terror, qué miedo! Y no es así, no es así. Además, nosotros somos, desde las instituciones, somos víctimas de mucha violencia, ¿eh? De mucha violencia. Y bueno, pues es eso. Nosotros lo que pretendíamos, lo que pretendemos, ¿no?, con esta obra de teatro es tratar de ver dos conceptos. Nosotros enseñamos lo que ya sabemos todos, ¿no? Lo malos que somos, los locos, ¿no? Y luego una realidad, ¿no? La realidad de que, bueno, que hay un activismo ahí, que hay gente que no es así, que quiere demostrar que no es así, que esto que lo que estamos todos tan metidos, tan lo que tenemos, el concepto que tenemos de la locura. Que esa etiqueta no está bien puesta. No está bien puesta. Que, de hecho, que los que las ponen son una panda de hijos de puta con todas las letras. Como me gusta. Lo siento decirlo así, pero es bueno, así. Ahora además que estamos muy de revuelta electoral, que de lo que estamos de verdad, y en este programa y en todos los movimientos sociales, hay el caldito social es de reevolución, a ver si es verdad, y menos de revuelta electoral, que muchas veces no sirve para mucho. Es que incluso muchas veces pues no te permiten ni votar, ¿no? Ni en el caso vuestro, ni en el caso nuestro. Yo, por ejemplo, he tenido una baja de padrón por, pues, al no tener un alquiler, ¿no? O no poder empadronarte en otro sitio. Y conozco muchas personas, y Miki más, que ni siquiera puedes hacer el ejercicio ya de la ciudadanía, de si votas o no. Mucha gente no querría, ¿no?, votar, pero tener la posibilidad es un poco fuerte, ¿no? El paternalismo o el asistencialismo al que nos vemos abocadas para algunas cosas, resulta que para otras hay algunos derechos que es como si no existieran, ¿no? Sí, en estas elecciones les han dejado votar a algunos por primera vez. Es increíble cómo los marginan. O sea, la sociedad decide que estos son los elegidos y los demás los margina, ya sean mujeres, ya sean mayores, ya sean locos o indigentes. O sea, tiene que tener a una serie de marginados para ellos sentirse bien. ¿O cuál es el rollo? El rollo es que hay que cambiar ese circuito de los marginados. No es que tú eres una cajita, yo soy otra cajita y otra cajita. A mí me gustaría que Alfonso nos contara un poco cómo te, rápido así, porque tendrán que verla el 1 de julio, la obra entera, pero ¿cuál es la temática? ¿En qué se centra concretamente? Porque es un tema muy delicado, que pasa en hospitales, que conocemos a algunas personas y creo que es fundamental que se conozca, porque ese mismo trato que puedes recibir en un momento dado cuando tienes una crisis es el mismo que puedes recibir alguna vez en servicios sociales cuando te tratan así, ¿no? Cuando tú te sientes como un parásito social, como si fueras menos o... Bueno, pues verás, la obra en sí pues trata Vamos a ver, como si fuera un grupo de teatro que lo que quiere es hacer una obra de teatro, ¿no? O sea, es una metaescena. La metaescena es un poco complicada, ¿no? Es una obra de teatro dentro de una obra de teatro. Entonces, muchas veces cuando la estás viendo confunde, no sabes qué es el teatro, qué es la obra de la obra de teatro. Y como la vida misma, que es lo que está pasando, bueno. Efectivamente. Entonces, en esta obra de teatro de la obra de teatro, lo que el director quiere es mostrar lo que se ve, ¿no? Él está empeñado en que lo que quiere enseñar es al loco, pues que es un asesino, que el loco que mira tiene la mirada perdida y no se quiere tomar la medicación, las instituciones cómo velan el fraternalismo que tienen las instituciones con ese loco, ¿no? Mientras el loco se porta mal, chilla, grita, agrede. Y las instituciones, bueno, los psiquiatras, bueno, en general, pues te cuidan, te miman, que es justamente todo lo contrario, por favor, no lo creáis, no lo creáis, es todo lo contrario. Yo recuerdo una vez que estuvimos en Herbás, en una charla con otro compañero que ahora también va mucho por Orgullo Loco, con Alfonso, un tocayo del Alfonso que tenemos aquí. Y con nosotros estuvo un chico que había estado en la Salsa Gam. No sé si a lo mejor Alfonso conoce. La Salsa Gam es uno de los primeros colectivos en primera persona que se montó en España. Son catalanes, son de Barcelona, creo. Y este decía que él tenía la teoría de que cuando la gente habla del miedo, ¿no?, a la locura y tal, que casi les da más miedo por cómo se muestra la locura en los psiquiátricos, ¿no? Del loco psiquiatrizado les da más miedo que el loco feliz que va por la calle con su borrachera hablándole a su sombra o a nadie, ¿no?, en particular, ¿no? Como que él creía que la parte de la mala imagen de la locura era eso, ¿no? Los locos cuando estamos sobremedicados, ¿no?, o expuestos a prácticas como la contención o química, ¿no?, que también puede ser química la contención, no solo física, y un poco pues eso, ¿no?, la imagen de no sé cómo describirlo, como es como una anulación, ¿no? Es como si te encuentras a veces, cuando estamos muy farmacologizados, es como no somos nosotros, ¿no? Sucede que no somos nosotros, que nos sentimos de un modo completamente distinto y nos duele, ¿no? Es cierto que nos duele. Yo desde mi experiencia sé que nos duele el trato que nos dan en los psiquiátricos. Pues a mí, yo la última vez que estuve de ingreso, tardé meses en despertarme por la mañana y no recordar mi ingreso con mal humor. Sí. Nos quedamos en silencio porque verdaderamente esta sensación de no hay nadie o no estoy protegido, o el miedo que se puede tener de levantarte por la mañana, esa inseguridad no es justa, no es justo que nos pidan un voto, ¿no?, y que no se nos apoye tanto en una dirección que no es farmacologizar, no sé si lo digo bien, un problema que se tiene, drogarnos, sino que es la vida. Es más, voy a tirar de Papi, tío, porque Papi es tú, el primer presidente de la asociación Chupanos Sin Techo, por lo que decías de hablar solo, ¿no? Parece y resulta que si vemos en el metro una pareja que discute, es menos normal que verla darse un beso, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados a las discusiones que a los abrazos o que al cariño. Y además este hombre decía, dice, es curioso porque yo puedo estar loco, porque voy hablando solo por la calle, porque voy contando historias que la gente puede escuchármelas o no. Dice, ahora, enfermo está, o sea, tú puedes escucharme o no. Dice, enfermo está el que te hace daño, el que te culpa a ti de estar mal. Y eso conocemos muchas personas que creemos o las llamamos muy cuerdas, que en ese sentido estarían mucho más locas, ¿no? ¿Hasta qué punto llega la perversión de las palabras? Porque enfermo, vuelvo a repetir, es que está el que trata a la ciudadanía o a sus personas como si fueran cosas, ¿no? A lo mejor por vender, en el caso de la salud mental, por vender más medicamentos, o en el caso de la pobreza, por llevar la gestión de esa pobreza de una manera, ¿cómo se dice?, clientelar. Sí, parece que la persona que se sale del estándar, ¿no?, es incómoda y es mejor apartarla, encerrarla o abandonarla antes que pensar en qué necesita esa persona para tener oportunidades de tener una vida plena, como es nuestro derecho, ¿no? Sí, bueno, nosotros de Orgullo Loco la verdad es que denunciamos que el 84% más o menos de las personas que están psiquiatrizadas, pues nos encontramos en situación de desempleo, lo que nos lleva a la pobreza y a la exclusión social, ¿no? Y en muchas ocasiones, debido a las pensiones que recibimos, a tener que depender en la medida de lo posible, porque muchas veces somos rechazados por nuestros propios familiares. Entonces nos vemos abocados a buscarnos la vida y vivir en la calle. sin llegar a encontrar muchas veces ni ese primer empleo, porque como ya llevas la etiqueta o el grado de discapacidad que lleves, ni siquiera te cogen. Ni siquiera. ¿Hay mucha gente joven en Orgullo Loco? No somos tantos, ¿eh? No, pero un puñadillo, una poquita, igual que en Flipa. Bueno. Quiero decir, es un movimiento, es joven, para mí es joven, no... Mira que he estado yo en asambleas de estas de mucha gente que es muy mayor y que lleva muchos años en la lucha. Rondado los 40, ¿eh? Bueno, hay colectivos que todavía no hemos llegado a ellos. O sea, están mucho con la causa, mucho tal, pero no dando ahí el callo como nos gustaría. ¿Qué es el concepto Orgullo Loco y de dónde surge? ¿Por qué es el 1 de junio y qué reivindica así? Grosso modo. Uy, qué pregunta más difícil. Ahí. Es que lo he leído ahí por ahí de algún mensaje tuyo. Sí. Vamos a ver, el Orgullo Loco. El Orgullo Loco es un colectivo pues que denuncia la vulneración de los derechos fundamentales de las personas psiquiatrizadas, de las que estamos psiquiatrizadas, y reivindica esos derechos. La forma es lo divertido, además. Claro. ¿De qué manera reivindica? Estamos muy locos. Bendita sea la locura. Claro. Pues bueno, vamos a muchos. Vamos a dar charlas a muchos centros, ¿no? A centros, a CRPS. También hemos estado en las jornadas críticas de salud mental de la Universidad Complutense. Con el teatro, también, como ya sabemos. También con otros colectivos, nos apoyamos también en otros colectivos, como con Flipas, por ejemplo, que hace poco estuvimos en la noche boca abajo en un recital de poesía, ¿no? En colaboración con Orgullo Loco. Y bueno, pues muchas tratamos de hacer lo que podemos y lo mejor que podemos. ¿Y esta obra que la estrenáis el 1 de junio, a qué hora y en qué sitio? La estrenamos ayer. La estrenamos bueno, ayer. Sí, en La Tortuga. Digo, la del 1 de junio, ¿en qué plaza es? El 1 de junio es en la plaza del Reina Sofía, donde aparte de haber una obra de teatro, pues va a haber conciertos. Y vamos a tener la presencia de otros colectivos que van a leer también sus manifiestos. Además, ya van varios años que se hace, ¿no? Orgullo Loco. Bueno, esto empezó aquí en Madrid, se empezó el año pasado, claro. El año pasado, el 20 de mayo. Empezó el 20 de mayo del año pasado en la plaza que fue mi primer Orgullo Loco Madrid. Fue en la Plaza de España y la verdad es que estuvo muy bien, estuvo genial, ¿eh? No pensábamos que iba a haber tanta gente, pero joder, al final nos quedamos todos un poco. Y es lo que nos ha animado a continuar con esto, a continuar con el Orgullo Loco. Hay un montón de locos en Madrid. Bueno, yo soy uno de ellos. Bueno, es que quién no está loco con las vidas que llevamos, ¿no? Por eso te decía lo de enfermo está el sistema, porque claro... Si estás un poco triste o demasiado alegre, es que es muy fácil que te pongan la etiqueta de uy, este de ya se le ha ido. Es decir, que lo raro es que no se te vaya, ¿no? La cabeza en un momento dado. Sí, cierto. Además, es verdad, si estás muy alegre, malo. Toma pastillita. Claro. No puedes estar tan alegre. Si estás muy triste, pastillita también. Entonces, ¿se podría decir que es que se está medicalizando la vida? Sí, efectivamente. Para que no te des cuenta de la vida que te hacen vivir. Efectivamente. Probablemente. Eso es. Sí. Se contiene químicamente el sufrimiento, sí. De alguna manera, porque no se sabe abordar de otra manera. O porque no se quiere. Hay quien tiene la teoría de que la estructura del sistema psiquiátrico, de la ciencia sí, es una especie de cortafuegos ante el malestar social. Tú vas individualmente al sí, al profesional sí, y el profesional sí te dice, tienes algo ahí particular, personal, tuyo, que tienes que arreglar tú, con tu lenguaje, con tu sí. Y claro, es como dónde está la dimensión social, ¿no? ¿Dónde están las estructuras sociales, lo institucional, lo comercial, estas entidades que ahora son como el oráculo de Delfos, ¿no? Los mercados, ¿no? Parece que todo eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso no sé. Las personas sí, las personas podemos estar enfermas, pero las inercias, ¿no? De la sociedad que hacen daño, que machacan, eso no se cuestiona. En lugar de salvar las dificultades que muchas veces se nos plantea la vida, la sociedad, ¿no? Como por ejemplo un despido de trabajo, ¿no? Y te quedas en la calle y tienes una familia que alimentar. Y claro, ¿cómo no te vas a poner triste? Bueno, pues con esa tristeza te vas al médico y el médico pues lo que hace es ponerte una pastilla. No, señores, vamos a ver, vamos a cambiar, vamos a tratar de cambiar lo que son las formas, lo que es la sociedad. Porque ese hombre ha tenido que perder ese puesto de trabajo y no puede alimentar a su familia, ¿no? No, cogemos, le damos una pastillita y bueno, y que se calle, le dormimos y bueno, mientras está dormido no da guerra. Y así uno y otro y otro y otro y otro, y no hacemos nada, todo sigue igual, no cambiamos nada. Una manera de contener, es la manera de contener igual que tienen a lo mejor los bancos de alimentos en un momento dado, visto desde otro ángulo, pero un poco eso, ¿no? El que termines por no protestar. Si estás medicado y con un bocadillo, aunque sea de pan duro como el que te dan a veces, ¿verdad, Miki? Y sometido, ¿no? Porque eso siempre es. Está la amenaza latente de quitarte lo poco que te dan o de hacer más duro el castigo. Que eso en el tema de las personas con problemas psiquiátricos, pues es terrible, ¿no? Sí, porque muchas veces, ¿cómo vas a ver a alguien mejor que tú? A veces, ¿qué es lo que te hace falta, no? Como para que venga el sistema, entre comillas, sea el psiquiatra o sea un asistente social a decirte lo que sería mejor para ti. Es que ahí estamos con lo del paternalismo en todos los aspectos. En el caso de las desempleadas, es que no conozco casi ninguna que no haya tenido algún problema de salud mental derivado de esa situación. No solo porque yo me incluya, que tú lo sabes, es que casi todas nuestras compañeras han tenido en un momento dado de sus vidas una depresión, un estado de ansiedad, que son día sí día también. Casi todas las personas que conocemos, quiero decir, a lo mejor el problema va a sonar raro, pero es ir al médico porque te ponen la etiqueta y te meten la receta. Y a lo mejor lo que está sanando ahora muchas de nuestras mentes, yo por lo menos la mía, es el activismo. Es ese verte con gente que está igual que tú, aunque tenga una vida completamente diferente, ¿no? Sí, y el otro día en la jornada que hicimos en la acampada vino a hablar una mujer que estaba en un centro de acogida con su familia y bueno, querían disgregar a la familia, querían separarla de sus hijos y claro, ella que se oponía rápidamente querían señalarla como que estaba teniendo una crisis, eso, querían llevarla al asistente de psiquiatría, ¿no? Para decir que ella estaba teniendo una crisis como de ansiedad, de estrés, no sé qué, fuera de lugar. Vamos a ver, me estás queriendo separar de mis hijos y o sea, como madre, decía yo, como madre, la reacción más normal del mundo y cualquier madre la puede entender, ¿no? O sea, como rápidamente... Sí, recuerdo, Carmen de la PAPS, de la plataforma de vivienda, le pasaba esto y es verdad que le habían dicho, bueno, hasta no dejarla salir porque, bueno, como montaba un poco el pollo porque la querían separar de los críos, que son menores, pues enseguida la iban a llevar al psiquiatra, en vez de lo mejor, que digo, la única psiquiatra con la que vi yo medianamente buena, que me dice, joder, es que igual tu problema se arregla en el juzgado, no tanto en el médico, ¿no? Y en eso estamos, yo creo. Tanto vosotros, y estoy señalando a mí, que la acampada sin techo, como vosotros reivindicando esos derechos, que muchas veces son, aparte de generar conflicto en la calle, ir a todos sitios donde tengas un pequeño altavoz, donde decir, oye, mira, esto es mucho más normal que la sociedad, vosotros que nos ponéis la etiqueta de raritos, lo estoy usando palabras así a posta, igual que les pueda pasar a ellos porque se están denunciando y eso no lo cuentan tanto. Estáis reclamando que cambien esas inercias, que cambien esas dinámicas y eso no lo cuentan tanto, como dices tú. No se culpa a esas inercias. Claro. Se culpa a las personas que las padecen. Entonces... Sí, eso es. Dale, dale, José. ¿Qué has dicho? Claro. No, pues que sí, que realmente hay como un muro ahí entre lo personal y lo social, ¿no? Como mucho, si entran en algo, entran a lo mejor en lo familiar, pero tampoco mucho, tampoco es que entren demasiado en lo familiar. Ellas mismas lo dicen, en un documental de Radio Nicosia sale una doctora que más o menos es cercana un poco a la sensibilidad de cambio, de diálogo y tal, y les dice que si ellos tuvieran más tiempo, que podrían reunirse con las familias, podrían hacer abordajes de otro modo. Bueno, no sé, ¿sabes? No sé, supongo que los problemas son muchos. Claro, no, si no se trata, porque son personas también de culpar al facultativo o a esa falta de tiempo que puedan tener las administraciones públicas o la sanidad. No, pero se trata de que hay que abordarlo de alguna manera y lo lleváis reclamando tiempo, igual que otras cosas que contaremos ahora. Entonces, ¿por qué no surge efecto? O sea, ¿por qué solo la justicia es más que ciega tuerta, solo de un ojo, para entendernos? Siempre con el más débil, siempre con el que está más excluido. Es una buena pregunta. Bueno, las leyes están hechas para que los privilegiados sigan manteniendo sus privilegios y no pretenderemos quitarles sus privilegios, ¿o sí? Bueno, es que no sé, Ricardo, porque si nos vamos etimológicamente a las palabras, que el otro día nos lo contaba un compañero, si democracia quiere decir el gobierno de los pobres, es que se han olvidado de ellos. Igual que de las... Quiero decir, es que claro, porque si de Aristóteles viene ahí el significado, estamos pervirtiendo hasta tal punto los conceptos que lo que hace es que no solo nos pongamos etiquetas, sino que nos autoexcluyamos al final entre nosotras. Nos han educado en la moral del esclavo, en que nos peleemos con el de al lado porque es diferente. Sí, un amigo, un profesor que nos acompañó también a estas charlas del BAS y que nos dio unos cursos y unos talleres aquí en Flipas, habla de que es esta sociedad que es un juego, tiene un juego muy perverso, ¿no? Que es que por un lado te exige un ritmo que es muy difícil llevar y por el otro lado cuando tropiezas te culpabiliza de que no has podido seguir el ritmo, ¿no? Y eso en las mujeres es brutal, porque tienen que llevar una vida absolutamente de locos, trabajar, cuidar a los niños, a la familia, comer, y encima con la situación que han creado esta panda de... Pero es que nos hacen vivir como vidas productivas, de producir más, de todo muy deprisa, incluso los medios, todo es de la inmediatez, pero la vida es reproductiva, es que lleva otros tiempos. Y no te quejes que te dio un orfidal. Claro, es que hay cosas que para digerirlas necesitas tiempo, y no lo tienes, ¿no? Entonces... Bueno, yo pensaba que es esto de que eso que se considera normal o patológico dentro de la ciencia, sí, por alguna razón no debe ser tan anormal, porque se está multiplicando, o sea, por alguna razón se está multiplicando. Entonces, ¿qué pasa, no? Habrá que fijarse, ¿no?, en lo que tú dices, cuál es la parte en la que las personas que vamos al psiquiatra nos quejamos de ciertas dinámicas, de ciertas prácticas sociales, de ciertas dificultades, de problemas que todas y todos tenemos, ¿no?, y que no se van a arreglar porque de pronto cuando lleguemos al límite se nos incapacite durante un tiempo y luego se nos medicalice con desinformación, y no, eso no, en realidad no arregla, ¿no?, a la persona que ha llevado un conflicto, no la arregla estar contenida químicamente. Lo que pasa es que, bueno, pues está más mansa. Claro, como en aquella ocasión le dijo la psiquiatra Marta, ¿no?, que tú lo que no necesitas es un psiquiatra. Es un abogado. Es un abogado. Depende en qué situaciones, y no quiero que banalizar con eso, pero sí que es cierto que depende en qué situaciones sí, a veces sí, te hace más falta. O un amigo, o sí, un apoyo, pero no tanto un médico, ¿no? Sí, antes decía lo de la etimología, y a mí me gusta recordar, ¿no?, bueno, la expresión que se dice, ¿no?, que es volverse loco, ¿no? O sea, muchas veces te vuelves loco, y me acuerdo de una mujer que conocí en Barcelona, que estaba una sin techo, estaba hablando sola en el metro, en la escalera del metro, estaba hablando sola, la su historia, no sé qué, no sé cuánto, y totalmente arrepiente y tal, y parecía una loca, ¿no?, de estar sin techo. Y me paré en un momento a hablar con ella, y al poco de estar hablando con ella, recuperé una conversación perfectamente fluida y consistente, ¿no? Es decir, que era realmente la presión social de la calle lo que le había hecho volverse loca, ¿no?, o entrar en ese papel de locura a base de rabia contenida en otra cosa, ¿no?, por parte, ese desprecio que recibe en la calle, ¿no?, todo eso que vive, pues al final te hace sentir una rabia que en ese caso esta mujer la estaba volcando o devolviendo en forma, pues, de eso, de hablar solas, de liándose a insultar a todo lo que había alrededor, ¿no? Bueno, igual para, como estabas diciendo, para llamar la atención. Dices que en un momento dado de repente vuelve, es que no estar conectado con nada. Háblame un poco de esa exclusión, porque es que hay muchas cosas que ya nos excluyen, ¿no? Estamos hablando de estos, de cuando tienes un problema de salud mental, pero si encima tienes el agravante de ser mujer, ser pobre y estar en el metro, por la calle, claro, al final una loca sin techo, y resulta que esa mujer a lo mejor tiene un montón de cosas que aportar. Y sí, pero la parte fácil para el sistema es calificarla como una loca, caso perdido, y abandonarla a la calle. Y hay muchos casos de personas con trastornos mentales o personas que estaban sin trastorno y que se han trastornado por vivir en la calle y terminan abandonadas porque es más cómodo para servicios sociales decir que se opone a los tratamientos que ellos le obligan o le quieren obligar a seguir, o rechaza las condiciones en las que le pretenden tener viviendo, o en fin, se inadapta, y ellos ya se lavan las manos y dicen, bueno, nosotros hemos ofrecido y la abandonamos. No, esa persona necesita otras condiciones, otro tratamiento, otro trato para poder tener una vida. Y hay muchísimos casos de personas con trastornos mentales o con desequilibrios mentales que en otras condiciones podrían tener una vida perfectamente equilibrada e incluso productiva en los campos en los que esa persona pueda ser productiva. Sea el campo artístico, sea el campo creativo, o sea el campo humano de las relaciones personales, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades, y eso, en cuanto te sales del estándar, pues tienes un riesgo muy grande de quedar fuera de la sociedad totalmente, ¿no? Lo que ocurre es que al final te das cuenta que lo que está fuera de ti es como la sociedad, ¿no? Está como mal dicho, pero yo en esa acampada, en estos días, he visto personas de todo tipo con problemas de salud mental, sin ellos, parejas, no parejas, gente con empleo y sin empleo, con sueldo y sin sueldo, que al final la pobreza Y la precariedad es que te hace caer en enfermedades mentales, te hace caer en enfermedades físicas, es que no son solo las mentales, y tú de eso sabes mucho. Quiero decir, ¿de qué manera puedes hacer grupos de apoyo mutuo como este que estáis generando ahí en ese paseo del Prado en el que puede ir cualquiera? Porque es muy difícil, ojo, que la convivencia ya en una casa de 5 es difícil, pues imagínate de 120 que andan por allí casi todos los días pasando... Es casi milagroso que se mantenga el grupo, porque eso realmente la calle es muy dura, la calle te produce muchos desequilibrios, te genera mucha agresividad, te genera mucho miedo a ser agredido, también por la propia gente de la calle, porque sabes que los otros también vienen con sus historias y no sabes de dónde vienen, ni sabes con cómo de punta tiene las zarpas. Y la verdad es que es casi milagroso que se sostenga, pero una de las cosas que hace que se sostenga es precisamente el hecho de compartir las vivencias de la calle, ¿no? Y de sentirse comprendido, que es una de las cosas que más duelen de cuando te ves en la calle. Pasas a ser parte de otra categoría de ciudadano con la que el resto de ciudadanos no quieren tener nada que ver, y ese aislamiento es una de las cosas más dolorosas y más que más te perjudican, ¿no? A nivel de emocional, a nivel de estabilidad mental y de estabilidad en tu vida, ¿no? Veníamos hablando por la calle que hay otro tipo de alimento, que es ese, ¿no? El que, del que estamos hablando, que ahí en esa acampada sí lo hay, y en los albergues pues no, ¿no? Porque hay una frialdad a lo mejor y un trato que es el que nos hemos encontrado en una urgencia psiquiátrica, parecido, que es como únicamente el problema, hoy lo elimino, pero es que mañana esta persona la dejo relegada ya a esto, el papelito, firma que no quieres atención, que yo ya tengo el justificante de que la responsabilidad es tuya, ¿no? Y de que haya penas contigo. Claro, y resulta que no se dialoga con ellos para ver qué tratamiento se les puede ofrecer alternativo, sino que es esto es lo que hay, y es como cuando te dicen son lentejas, ¿no? Y si no, pues vuelve a tu lo no vida. Lo mismo pasará, ¿no?, con el empleo, son lentejas. O sea, esto todo es con perdón, una mierda, y o te la comes o ya haya pena, ¿no? Pues no. No te preguntan qué es lo que necesitas. Mucha falta de diálogo, es cierto. Bueno, quería meter ahí un poco una cuñita. Ayer estaba viendo las noticias y había un galgo que le habían abandonado ya dos veces, y decían desde esa agrupación que ese galgo podía morir de tristeza. Y me pensé, joder, ¿y los seres humanos? ¿También les pasa a los seres humanos? Exactamente. También. Igual. O los perros son de más de categoría ahora ya. Bueno, depende en dónde. Por ejemplo, en cualquier ciudad, un perro tiene un poquito más derecho que tú a la hora de orinar. Esto Miki lo sabe bien, y yo que he estado unos días en la acampada te lo puedo decir también, porque, tengo que decirlo, si no reviento, Miki, te ponen una letrina, el perro está meando en la letrina con la pata y tú tienes que echar 10 céntimos. Y estás hablando que es una acampada sin techo. Coño, y les ponen de manera sanitaria una letrina para que entren, pero tienen que echar una moneda. Estamos locos, ¿o qué? Estamos locos. Los que estamos locos estamos cuerdos, dadas las circunstancias. O sea, a ver, si es que... Pues tienen que pagarlo. Entonces, claro, no tienen los 10 céntimos. Te estás yendo como el chavalito este de Globo, que tiene ya su mujer, que acaba de conseguir un trabajo de Globo, está con la bici, que a la acampada yo creo que solo va a dormir y debe de caer como una mula. O sea, diré 40 o 50 viajes en bici al día para sacar, a lo mejor, me parece que son 30, no llega a un euro por trayecto, y los días que hace 40, que muchos no son. Pero esto no te aboca también a un problema de salud mental, o no te aboca también con esa precariedad de sueldo a terminar viviendo en la calle. Yo te digo una cosa, que lo de la letrina, un loco no lo hace. Claro que no. No lo hace. Claro que no. Es que somos peor, por eso lo de la maldad. Es que la maldad no es un trastorno, ojo. Y lo vamos a repetir como mantra todo el rato, porque la gente que los hemos tenido, de malos no tenemos mucho. Han sido malos con nosotras. Un loco no te hace pagar 10 céntimos para que me... Hombre, por favor. Solo una mala persona. Y esto, en una acampada sin techo, dices, no, bueno, pues a 10 céntimos cada día de 120 personas, hombre, por favor. Y luego el problema es que le des una patada a la puerta, ¿verdad, Miki? O que digas, mira, es que voy a quitar la puerta directamente. Dale, perdona, que te estoy quitando yo mucho tiempo, y eso de la acampada lo tienes que contar. Bueno, y aún así muchos los pagamos porque queremos ser cívicos y queremos una vida normal, o sea, y bueno, pues cogemos del bote y pues al que lo necesita se le da y va a tal. Igual que vamos a ducharnos aunque hay que pagar 50 céntimos porque es necesario. Entonces, nosotros lo que decimos es que es crueldad política. Eso que dices de la maldad es crueldad política, lo que nos hacen pasar a las personas excluidas. Y viene, yo creo que alguien lo comentaba aquí antes, de esta este dogma, ¿no? Venimos del dogma, pues, del pecado, del castigo, ¿no? De que si estás en una mala situación será porque te lo has ganado y, por tanto, mereces un castigo, mereces pasar un calvario hasta la tal. Y en el caso de la gente que cae en la calle es así totalmente. O sea, te hacen pasar por un circuito que es auténticamente una tortura, ¿eh? te hace sufrir psicológica mucho y física. Sí, totalmente. El daño psicológico, la herida que te deja estar en la calle, es una herida para toda la vida. Y esto, los políticos que están decidiendo sobre cómo gestionarlo, está claro que no lo saben ni lo entienden. Entonces, para eso estamos ahí, para cambiar esto, porque... Y además están cambiando de momento dinámicas que se tenían en los albergues. La gente que duerme ahí sabe que no. Sí, que además. Primera vez en el programa. Claro, es que estaba ahí muy calladito con su no, cámara. Que Jorge, estoy ahí tomando todas las. Dale, calla. No, que estaba echando de menos que nos contaras un poco la historia, ¿no? Cómo ha empezado la acampada, qué se pretende con ella. Sí. Un poquito, porque claro, estamos un poco en los conceptos, pero... Claro, estábamos, ¿verdad?, pasando de la parte orgullo loco un poco a la sí, parte orgullo precario. Es que creo que es interesante, porque parece que estuviéramos teniendo una discusión sobre la exclusión, una serie de temas, pero estamos realmente, o sea, tú vienes aquí porque está ahora sí mismo sucediendo la acampada en el Paseo del Prado. Exacto. Frente al Ministerio de Igualdad. Eso es. Entonces, que nos contaras un poco... Bueno, la acampada nace realmente en octubre del año pasado, hace un año, en Barcelona, cuando todos los políticos estaban hablando de constitución, de respeto a la constitución y todo esto por el proceso catalán, y sin embargo, pues la gente que estábamos en exclusión y en la calle, vivimos cada día cómo se violan y se pisotean nuestros derechos más básicos para tener una mínima posibilidad de subsistir. Entonces surgió allí una primera acampada por derechos que duró 7 meses, la movilización. Estuvimos primero en la Plaza San Jaume, donde está la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, un par de meses, desalojándonos todos los días. Después volvimos a montar la acampada en Plaza Cataluña, donde estuvimos otros 2 meses, nos desalojaron para dejar la plaza bonita, que los turistas pudieran acudir a la feria de San Jordi y demás. Y finalmente, en mayo, nos desalojaron finalmente de un descampado donde habíamos vuelto a instalar el campamento. Conseguimos arañar algunos compromisos al pleno del ayuntamiento, que todavía no se han puesto en práctica. Entonces surgió aquí la ocasión de una asociación sin techo muy pequeñita, que es el Chupano, del Papi, de otros sin techo históricos, una asociación formada por personas sin hogar, que quería movilizarse ahora de cara a las elecciones, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque somos invisibles y absolutamente no contamos para nada durante los 365 días del año, ni siquiera cuando somos noticia porque activan la campaña de frío, aún así somos invisibles y no contamos para nada. Pues bueno, que era la ocasión de intentar ser un poco visibles y de que se abordase este problema, que es una cuestión de vida o muerte, el tema de estar en la calle. Entonces, por eso empezamos, pocas personas, 4 o 5 personas, con unos plásticos y un tenderete muy precario. Decidimos que nos íbamos a plantar enfrente del ministerio hasta que nos escucharan. Y empezamos a repartir papeles a la persona sin techo, en los sitios donde se reparte comida y demás, diciéndole que bueno, que estábamos haciendo esto y que si no tenían otro sitio donde dormir, que vinieran. Y poco a poco fuimos juntando tiendas de campaña, gracias a donaciones y demás, y ahora estamos con más de 70 tiendas de campaña y en torno a 100 personas sin hogar, que dormimos allí y vivimos todos los días ahí frente al ministerio, esperando a que nos den una respuesta a los políticos, a los que ya hemos apelado de todas las maneras posibles. Importante las maneras, porque tenéis un par de documentos muy bien redactados, metidos por registro, que solicitan una serie de reivindicaciones. Me gustaría así decir, a lo mejor, que esos pequeños grandes logros hay que valorarlos, porque yo creo que en Barcelona la propuesta esta de poner un edificio para personas sin techo, este tipo de cosas derivan o salen, yo creo, de movilizaciones como las vuestras. Hay que creérselo un poco más, porque yo sé el tiempo que habéis estado por ahí por tierras catalanas, han sido muchos días y mucha presión. Yo creo que han surtido algo de efecto, aunque sea poco, un poquitito. Sí, desde luego. O sea, la movilización que hicimos sirvió para dos cosas. Sirvió para presionar a nivel político y que se adquirieran unos compromisos o se aceleraran la puesta en marcha de los planes que tenía el ayuntamiento y ampliarlos, mínimamente, pero ampliarlos. Y por otra parte, para mí una de las cosas más valiosas fue que durante el tiempo que estuvimos en la acampada veías cómo cambiaba la mirada del resto de la sociedad hacia las personas sin hogar, ¿no? De esta mirada de, bueno, algo habrás hecho, te lo mereces, no quiero saber nada de ti y allá tú con tal, a entender que en la gran mayoría de los casos somos víctimas, ¿no? De bueno, pues el modelo productivo, el modelo social que tenemos y de cómo cuando pierdes los ingresos de pronto te ves que te quedas sin ningún tipo de derecho. Entonces, a partir de ahí la reivindicación que hacemos es en base a derechos y en base al derecho que tenemos a ser protegidos y a desarrollar una vida. Lo que decimos en este documento que hemos presentado al Ministerio y al Congreso, para que se lo encuentren en la mesa del despacho cuando cojan... Eso, que ahora acaban de entrar, ¿no? Sí. Pues hala, que empiecen a trabajar. Ahí ya tienen tarea para esta legislatura. Comienza citando el artículo 15 de la Constitución Española, que es un derecho fundamental y que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y lo que ponemos sobre la mesa es que, estando obligados a vivir en la calle, estamos en peligro 24 horas al día, y que así además lo demuestran y lo recogen los informes oficiales del propio Ministerio y de todas las estadísticas que se han hecho hasta el momento, ¿no? Eso yo creo que es lo más brutal, porque son ellos reconociendo el daño que ellos causan. Exactamente. Y ni eso escuchan. No se escuchan a sí mismos diciendo, oyes, toda esta mierda la estamos generando nosotros con nuestras políticas. Y sus propios textos que dicen, oye, que estamos matando a esta gente, no lo escuchan. Lo que es que es brutal. O sea, tú pagas para que te hagan un informe, te hacen un informe que dice, oye, esto hay que... estás matando a esta gente. Bueno, esto es exactamente igual que otro tipo de denuncias. Y además, con respecto a la integridad física y moral, fíjate, si ese artículo 15 es amplio, que podríamos denunciar todas las personas con problemas de salud mental, las personas que llevamos en precario buscando empleo, porque la integridad física y moral, cuando no encuentras un curro, cuando acabas viviendo en la calle o cuando te ponen etiquetas, se vulnera igual. Ahora, ¿cuál es el tema? Pues la burorrepresión. Esta, tardas muchísimo en reclamar las cosas, te cansas por el camino, ¿no? Llevamos 2 años solo para reclamar un ingreso digno. Pues fíjate lo del tema de la vivienda. ¿Desde cuándo no está la PA, la de afectados por la hipoteca, denunciando hasta en Estrasburgo cosas? Y mira, para modificar algo, es que todavía no está ni la dación en pago, ni la dación en pago está, entonces... Hombre, yo no espero nada de esa gente, pero que la gente que son teóricamente... muy distintos. Sí, pero de esa gente no espero nada, pero del resto de la ciudadanía... ¿Que te apoyen? Bueno, con respecto al resto de la ciudadanía, ¿cómo lo ves tú? La gente que pasa por el Prado. Eso. Bueno, hay diferentes, claro, actitudes. Hay de todo. Sí que hay gente que se está acercando explícitamente a traernos ayuda y la verdad es que nos llena el corazón cuando aparece alguien con 2 bolsas de comida o con unas mantas que trae de casa o que nos ha comprado una tienda de campaña. Eso te llena el corazón. Luego el Prado es una zona muy turística y señorial donde, bueno, muchos turistas no quieren saber nada, otros te dicen que en nuestro país es igual o tal. Y bueno, la gente que pasa por el Paseo del Prado pues están normalmente de paseo, no es un barrio con arraigo vecinal, ¿no? Pero sí, hay apoyo y por ahora es el único apoyo que estamos teniendo. Alguna organización que trabaja con personas sin hogar se acerca tímidamente, las grandes desde luego que no, y tenemos ahí que señalar que muchas personas sin hogar pues guardan, digamos, mucho rencor hacia estas organizaciones que ellos mismos dicen es que viven de nosotros. Y el otro día en la jornada que organizamos, un trabajador de un albergue gestionado por una entidad privada decía, bueno, es que tenemos un presupuesto de 3 millones de euros para atender a 30 personas. Tú fíjate. O sea, ¿dónde se va ese dinero, no? ¿Dónde se va para que esas 30 personas estén como están? en las situaciones que están y para que prefieran acampar que ir a un albergue. O sea, que prefieren una tienda de campaña que irse a un albergue. Pues a mí me gustaría indagar por aquí, porque es que todos esos dineros, anda que no se van. En el caso de los albergues eran 35 millones, es verdad, recuerdo que apuntamos el dato porque era... Pero pasa con más cosas, con cosas que se invierten para otras cosas. Hay una serie de... Es que no sé, porque al final... Bueno, esta radio es libre y autogestionada, afortunadamente. Hay una serie de fundaciones, empresas, y o sea, la red clientelar esta dentro de... Lo llamamos tercer sector, llamarlo como queráis, es impresionante. Sí, y además no hay derecho de que nadie de las usuarias, personas usuarias, pueden participar de las decisiones que se toman de gasto de esos dineros, ¿no? Están entrando multinacionales a gestionar todos los servicios de atención, residencias para mayores, pero también albergues para personas sin hogar, todo esto, comedores sociales. Están entrando multinacionales a atenderlos. ¿Por qué? Porque pueden desviar muchos fondos. Yo fui una vez al centro de emergencias de Barcelona a acompañar a un amigo y sin techo. Y le dieron un sándwich de estos de cuña, de plástico, envuelto en plástico, y un botecito de zumo de 20 centilitros, y le hicieron firmar un papel como que se le había entregado por valor de más de 5 euros. Entonces, estamos hablando de que son recursos que a los que no se les da es una cuestión de vida o muerte. O sea, no darle un lugar de acogida a una persona está poniendo en riesgo su vida. Puede ser agredida o puede acoger, puede degradársele su salud y suponerle la muerte. Y ya en la acampada de aquí de Madrid hemos tenido varias intervenciones de emergencias del SAMUR por personas que tienen problemas de salud y han tenido achaques o crisis estando en la acampada. Entre ellos un hombre mayor, no tan mayor, pero muy machacado, que después de los días de lluvia que tuvimos en Semana Santa, pues estaba bajo mínimos y se lo tuvieron que llevar a urgencias. Y finalmente conseguimos que le tuvieran ingresado 2 semanas para que se recuperase, pero le querían poner de puertas en la calle una vez que le hicieron el chequeo. Tuvimos que batallar con la doctora jefe y con la trabajadora social del hospital, que quería mandarlo a la calle sabiendo que no tenía casa. Vamos, si con una neumonía, lloviendo en la calle, sabiendo que tu casa es una tienda de campaña que está ahí en la acampada, pero esto pasa todos los días. Es importante que se sepa que cuando llamas al SAMUR social, si ya es una persona que han llamado por ella alguna vez, es que no van. Yo he trabajado en una urgencia en un hospital y es que no van. Es decir, una vez ya lo deniegan, lo que tú decías antes, se lavan las manos. Pero sin embargo, el problema está. Si tú llegas con una crisis, ¿no?, que ellos consideran una crisis psicótica, enfadado, violentado, que aunque cuestiones cosas que no te... No, ahí no va a haber duda, ahí no te van a decir, venga, vale, de patitas en la calle, te vamos a relajar, te vamos a dar conversación, un café. No, ahí te van a decir, tienes esquizofrenia paranoide, o tienes un brote psicótico por no sé qué, o tienes, ¿sabes? Y te van a ingresar sin ningún problema, 10 días, 12, 15... Y ahí no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, es curioso. Llegas paradójico con, esto. Llegas con un problema de que te has pasado 3 días pasando frío, ¿no? Y humedades o 4, los que sean. Y llegas allí, ¿no? Te hacen un chequeo y dicen, bueno, pues no sé qué verían, ¿no? O qué... No sé cómo valoran cómo valoran los riesgos. Que tiene una neumonía está bien, pero tú que solamente vienes con una crisis, ¿no?, que estás nervioso y qué tal, directamente claro. te encierran, porque sí. Te atan. Porque eso ya lo hemos hablado y además la obra... Eso lo cuenta, lo narra muy sutilmente y muy bien, la de Orgullo, loco, y es verdad que ahí sí te dejan 15 días, ahora que lo dices, vaya paradoja, acabo de poner en la mesa. Quería yo también que nos apuntases, que yo recuerdo cuando el primer día de legislatura fuisteis a protestar ahí al Congreso. Este es bueno. Sí, y yo me... fue brutal porque decíais, nadie sin hogar. Eso es. Y os sacaron los antidisturbios a hostias. Exactamente así. O parecido, Miki. Sí. Yo me ¿Cuántas personas fuisteis? Porque las 120 2. No pudisteis ir, por eso. Fueron un par de ellos. Éramos pocos. El día de constitución del Congreso, bueno, pues habíamos hecho este registro del escrito. Habíamos intentado que se nos viera durante los procesos electorales con mayor o menor éxito. La verdad es que bastante invisibilizados todavía, y bueno, dijimos, bueno, pues si hay una manera de tal, es ir a la puerta del Congreso y por lo menos que nos vean los diputados, ¿no? Así que decidimos organizar un desayuno. Fuimos unos 20, de los cuales conseguimos llegar a la zona donde habíamos quedado 4 o 5. y tres, que llevamos el carro del desayuno y las pancartas, viendo el despliegue que había y viendo que los demás no llegaban, dijimos, bueno, pues vamos a empezar nosotros. Y eso, pues sacamos nuestra pancarta que decía sin techo, con derechos, y decíamos esto, ¿no? Nadie sin hogar, ni un muerto más, nadie sin hogar. Porque la calle te mata y porque tenemos compañeros que, de hecho, un compañero del campamento que se suicidó, un chico que estaba en tratamiento psiquiátrico, se suicidó precisamente por no poder aguantar la presión de estar en la calle viéndose con 22 años sin ninguna horizonte de prosperar, ¿no? Porque si ya es difícil salir de la calle con algún trastorno psiquiátrico, pues es una odisea, una pesadilla. Por desamparo, perdona, porque como se va a ir José, que se tenía que ir de flipas. Pido disculpas, pero tengo alguna cosa que hacer y ha sido un placer pasar todo este rato. Aquí tenemos aquí en el estudio toda la tarde de domingo. Sí, sí, voy a ver si me busco un sitio por aquí con los duendes y me quedo a vivir ya. Pues aquí tendrás tu hueco seguro, que aquí siempre, todas siempre muy bien acogidas, con abrazo. Gracias a todas y a todos y un saludo a todo el mundo que está ahí al otro lado oyendo. El próximo domingo más. Te iba a decir, hilando con lo del tema de los suicidios, porque no parece que no nos estamos dando cuenta que es que está habiendo más que infartos y que accidentes de coche, y que tienen mucho que ver con esto, no solo porque tengas algún problema y te veas en desamparo total, sino porque no tienes dinero, te ves en desamparo total, porque no tienes ni apoyo ni de tu familia. Al final es el desamparo lo que está haciendo que la gente pues se tira de una ventana o se toma una sobredosis de pastillas. Es el desamparo, pero es que tenemos derecho a ser amparados y a esa protección. Para eso existe el Estado de Derecho, entiendo yo, ¿no? Para garantizar los derechos. Tenemos derecho a la vida. Exacto, a la vida y a una vida plena y a desarrollarnos, y todo esto está en la Constitución. Entonces, por eso ese discurso constitucionalista, ¿no? De los que se llevan palmaditas. Palmadas en el pecho hablando de la Constitución, en lo que ha encendido la llama de esto, ¿no? O sea, nuestros derechos se ven vulnerados y desprotegidos salvajemente, con peligro para las vidas. Y eso lo sabemos solo los que lo sufrimos, ¿no? El abuso y el desprecio por parte de las instituciones, y no tienen ningún derecho a eso. Y además sí tienen obligación, no solo, exacto, no tienen derecho, sino que tienen la obligación de blindar esos derechos sociales independientemente, por el tema de las banderitas, de la soberanía que tengas, de que sea España, de que sea Cataluña, de que sea todo. Se pueden blindar los derechos sociales, oiga. De hecho, Europa, y firmamos las cositas para algo, ¿no? Que solo las firmamos en papel mojado, porque luego al final no se implementan ese tipo de políticas y se legisla en contra, que es lo extraño. No se pueden tener ese tipo de prestaciones, ni ese tipo de ayudas, ni que sea completamente asistencial, ¿no? O que a día de hoy, no sé exactamente, eso a lo mejor lo sabrás tú, que sea algo más aconfesional que libre o que laico, lo que gestiona tanto lo uno como lo otro. Y hablo de la parte de salud mental como de la parte de la pobreza. Es que al final siempre lo gestiona o bien la iglesia o una parte del tercer sector, que no, igual no ha dormido ni una noche en la calle ni nunca ha tenido una crisis, ¿no? Eso es, efectivamente. Sí, yo creo que esto lo que muestra es poner al descubierto todo este proceso de privatización que está muy avanzado, de externalización de servicios públicos que está muy avanzado. Y nos encontramos con esto, con que servicios que son de vital importancia para las personas que los utilizan, están, bueno, pues están cogidos con alfileres y no hay fondos, o no se quieren destinar fondos, y ahí no responde nadie. Y precisamente la externalización sirve para que no responda nadie. Es decir, cuando vas a servicios sociales de aquí de Madrid, de hecho fuimos el otro día a pedir acogida para una persona a la sede de SAMUR Social, que está en la calle San Francisco número 10, y quisimos entregar la petición por escrito, y nos dijeron que es que no había manera de poner una reclamación, porque es que eso no era el ayuntamiento, era una empresa privada que gestionaba un servicio al ayuntamiento, y por tanto ellos no tenían por qué tener un formulario oficial para recoger una petición o una queja por escrito. Cosa que no es así, porque todo el mundo tiene que tener una hoja de reclamaciones, sea privado, público, lo que sea, o por lo menos tú poder formalizarla. Pero vamos, que te derivaban al registro del ayuntamiento. Efectivamente, ¿por qué? Porque la gestión de ese servicio que es público o que es un servicio público y que debería ser de máximo nivel, pues está en manos de una empresa privada. Yo creo que hay que ir poniéndole nombres a las cosas, quiere decir nombres propios, porque 30 millones para 30 indigentes es un millón por ser humano. 3 millones para 30 personas, y en el caso de viviendas de Housing First creo que dijeron que eran 15 millones para eso, para 30 o 40 personas. O sea, una barbaridad. Sí, sí. O sea, hagan la cuenta como la hagas, es un saqueo. Por eso, que es un timo. Que se van a ir editando vídeos de esas jornadas, había datos escalofriantes y de cosas que pasan dentro de los albergues y... La gestión está, es más bien digestión de las personas que tienen problema de no tener problema habitacional, vamos. Y sobre todo que es muy, muy, muy inhumano. O sea, estos parámetros, todos estos baremos que utilizan, pierden totalmente el carácter humano, ¿no? O sea, de que estás atendiendo a una persona que está en una situación muy delicada, de mucho estrés, que ha pasado seguramente por todo un recorrido de degradación, pero sí de estar cada vez más frágil, de cada vez con menos recursos, cada vez más desesperada, hasta que termina en este punto, ¿no? Que y con esos baremos, esos plazos, todo eso, al final el tratamiento es lo más alejado a lo que necesita la persona, ¿no? O sea, que te digan, bueno, que tú vayas a pedir, oiga, mire, me he quedado en la calle, ¿no? O sea, eso, ya no he podido pagar la habitación y de pronto, pues ya no, me veo en la calle. Y a lo mejor llevo 2 días durmiendo en el aeropuerto, ¿no? O 2 días durmiendo en una estación de metro y tal. Gente que se ha quedado por primera vez en la calle. Que les digan que tienen que esperar un mes para acceder a una plaza de acogida, eso te destruye. A una plaza de acogida que a veces hasta tienes que pagar. Que el tema de los albergues, que lo que hablamos de los 10 céntimos del baño, es que hasta sin tener nada tienes que pagar dinero para poder dormir alguna noche en alguno de los albergues. Entonces es que lo vemos más como un negocio que como un servicio, ¿no? Y es que aquí está el problema. Antes hablabas de los baños públicos, antes de Botella costaba un céntimo o dos o tres, una cosa así. Luego llegó Botella y son 50 céntimos. A la Botella. ¿Te das cuenta? ¿Dices el qué? En los baños los públicos. Los baños que hay, bueno. Igualmente es que es un céntimo, es que insisto, lo del perro, o sea, no te pueden negar el orinar, y lo que dice Miki, que lo sabe bien, es porque al final lo que tienes que orinar es al lado de la tienda de otro compañero, porque es que tu casa es una tienda de campaña, entonces ahí dónde está el civismo, dónde está mi dignidad. Que me ponen la letrina, pero tengo que pagarla. Entonces, es que pero así con todo, ¿no? Y en el campamento tenemos unas condiciones infinitamente mejores a las que se tienen cuando estás viviendo en la calle con tus trastos y una manta. O sea, descansamos. Vuestras comidas, la comida que hace, que si no la Joaquina es otra, que se hace unas comidas buenas además. Totalmente, ese mínimo, esa mínima estabilidad, que es saber que tienes un sitio donde puedes dejar tus cosas, donde puedes descansar el tiempo que necesites, donde puedes pasar un rato sin tener que estar alerta, esas mínimas condiciones mejores que tenemos ahí hacen una diferencia tremenda. Pero gente. Esas condiciones las habéis conseguido, supongo que con un pacto de cuidados que habéis hablado entre todos, y eso es lo que te hace sentirte seguro, ¿no? En realidad lo que pretende muchas veces cuando estamos pasando por este tipo de dificultades es el que no nos unamos, el separarnos los unos de los otros. Entonces cuando cogemos, nos juntamos y marcamos un pacto de cuidados entre nosotros, eso molesta mucho. Y esto me está dando mucho miedo, porque al final, como sigamos alzando la voz, nos van a medicalizar. Nos van a tener que escuchar. Fíjate que yo lo he pensado, me dice que damos mucho miedo, ¿no? Cuando de verdad dices, no me puedes embargar nada más que, dices, ya la alegría, no me la puedes quitar, la sonrisa. Pueden intentar medicalizarnos, pero ¿para cuántos? ¿A cuántos podrían? Es como intentarnos meter presos, ¿no? Pues mira, y después no habría hueco. No habría hueco en todas las cárceles para cuando despierte toda la gente que tiene que despertar, ¿no? Ojalá que sea antes de que nos encierren. Te puedo dar un dato. Fíjate cómo está, y es un reflejo de cómo está la sociedad y cómo está la situación en España, que es el tercer país de Europa que más psicofármacos consume. O sea, antes que no hay bolso, no hay bolso, no hay bolso, ni bolsa, ni bolsillo que no lleve un psicofármaco en su interior. Bueno, de hecho la receta es seguro que ha subido con creces, ¿verdad? Pero en los últimos años es que es lo que se da, ¿no? Antes decía el compañero que había ido, el que se ha ido antes, que estaba diciendo que le dolía el estómago y que había llegado a urgencias, y como ya había tenido un episodio de algún tipo de episodio de salud mental, le habían puesto una pastilla. No, hombre, mira, que es que a mí me duele la tripa, que es que yo hoy vengo con la pierna rota, o como fue mi caso, es que vengo con una infección de orina, y me daban el ansiolítico, porque ya en un momento dado me lo tuvieron que dar. No sé qué pasa con las historias clínicas, algo se queda ahí, que tienes la etiqueta ya de antes, ¿no? Que en cuanto meten en el carnet de identidad, pues te salen ahí una serie de cosas que... Por eso no van a los albergues ni a los médicos, ¿no? Miki, por eso terminas por no ir y terminas llamando a un amigo yéndote a la acampada, porque dices, si voy a estar peor que estaba, y mira que es difícil, ¿no? Que no hay... Sí, una compañera que ha llegado, que ha pasado por innumerables centros y diversos espacios de servicios sociales, llamó el otro día por teléfono al centro donde tenía la plaza y le dijo, oye, que porque la habían llamado a ella diciéndole que le iban a quitar la cama porque hacía un par de días que no iba, y dice, oye, que me quedo aquí porque aquí se están respetando mis derechos humanos, ¿no? Y lo decía riéndose, ¿no? Feliz, ¿no? De decir, oye, que aquí se están respetando mis derechos humanos, es el primer sitio donde se están respetando mis derechos humanos. O sea, dice mucho, para mí dice mucho, y es una cosa muy importante, porque precisamente entiendo perfectamente todo lo que tienen que haberle hecho pasar a esta mujer, ¿sabes? En sus circunstancias, que tiene sus historias y tiene su tal, para que llegue a decir esto, ¿no? Y ha pasado, pues, por eso, por un montón de recursos de los que supuestamente están pensados para ella, pues sin embargo... Que habla, me dice, para ella, para echarle una mano al cuello, en vez de al hombro. Vamos a, ¿no?, a hacer un descanso. Dice, sí, bueno, ahora la hacemos. Lléveme más, quita el hilo, vale, leñe, sí, que lo tenía yo. No, pero es que pierdes la noción del tiempo, Marta. Pierdes la noción del tiempo. Una hora, ahora hacemos minutos musicales, quédate, vale, tranquilo. Y antes de eso, antes de irnos al descanso, sí quería recuperar el tema de los derechos y del derecho que estamos reivindicando a que se proteja nuestra integridad física y moral, porque estuve ayudando el otro día a rellenar la solicitud a una mujer, igual, tuvo un desahucio, entregó a sus hijos a la tutela de la Comunidad de Madrid, y ella se quedó en la calle, y claro, o sea, es que vamos a ver, la solicitud la hemos hecho en el sentido de decir, yo he tenido un desahucio, me he quedado en la calle, mis hijos están en la tutela y los estoy echando mucho de menos y estoy sufriendo ansiedad por ello, y pido una opción de acogida conjunta, de reagrupamiento familiar, ¿vale?, para que el daño moral de estar separado de mis hijos sea el menor posible. O sea, ya lo estoy pasando bastante mal, ustedes lo que tienen que hacer es crear las condiciones necesarias para que mi familia y yo estemos bien, no para que estemos sufriendo durante un año, dos años por separación, cuando es totalmente innecesario. Y de hecho, el coste de que los niños estén tutelados por la Comunidad de Madrid es muy superior al que tendría pagarle a esta mujer un alquiler de un piso o de una habitación para estar con sus niños. O un ingreso para que lo gestione ella como pueda, ¿no? Un ingreso digno que pudiera mantener a sus hijas, Es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes. Es la externalización de los servicios públicos. Es decir, por esos niños que están recibiendo la comunidad, la empresa que lo gestiona, más de 6.000 pavos al mes. Es que con mucho menos, ni con el 10%, ¿no? Esa mujer podría mantenerlos. Y es lo que volvíamos antes de Carmen, que decía, dices que encima luego me tratan de loca si reclamo estar con ellos. Exacto. Cuando me los quitan. Entonces, lo que es de locos es las situaciones que se pasan. Y quería ponerle el nombre y apellidos porque no puedo pasar sin ponerlo. Es Florentino Pérez y otros panda de cabrones. S.A. Lo siento. Es que uno de los que está ahí detrás chupando del bote y llevándose millones por robar... Porque eso es robar, le pongas como le pongas, eso es robar. Y es Florentino Pérez. Sí, efectivamente es propietario de varias de las empresas que gestionan estos recursos. Y si Florentino Pérez está ahí es porque hay negocio. Perdona, sí, que viene como lo de Amancio. Dice, bueno, y encima se dan empresarios ejemplares. Bueno, ¿verdad? Florentino jamás ha sido ejemplar en nada. Es un individuo. Hecho estamos. Antes de irnos a los minutos musicales, como hoy es día de revuelta electoral, las personas pueden votar cada 4 años, y el otro día decía un compañero que los mercados votan todos los días. Y qué verdad más grande, ¿no? Y voy por ahí por lo de las grandes empresas de farmacia, los digestores de la pobreza de este país, demás. Hay que votarlos con B. no con V. Y se puede hacer, se está haciendo desde una acampada en el Paseo del Prado, se está haciendo, luego cuando ahora después de los minutos musicales llamemos a la Monse, que nos va a contar cómo la gente allí se organiza, y al final las redes de solidaridad o las de apoyo mutuo están desgraciadamente fuera de las instituciones. Ojalá pudieran estar dentro y pudiéramos decir este programa bien alto que qué maravilla, pero no lo es. Así que si la desgracia es esto que tenemos dentro del Ministerio de Igualdad, pues a lo mejor es que el verdadero Ministerio de Igualdad o la verdadera Asamblea de Igualdad la tenéis fuera en esa acampada, ¿no? Pero lo dejo ahí caer, vamos a echar el cigarrito, el pis, un poquito de agua y volvemos, no se ponga Jorge nervioso. Si era un poco por regular. Me da vértigo el punto muerto y la marcha atrás, vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me arruina las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido. Parado frente al mar, mientras el mundo gira. Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno espera, quiero fundirme en tu fuego como si fuese de espera.

madre. Mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. El cielo escapa del cielo, siempre a media jornada, a 7 años de casa. Nadie da nada por nada, bien poco vale la vida, ya ves que bien poco vale, depende la suerte que tienes. Cuando vives en las calles, vuela la bala que me ha de matar. Me puse de parte del diablo, hasta los perros me ladran. No me queda nada que soñar, siempre de un lado a otro, y el silencio al final. Y así pasé por la vida, que fue más desafinada que mi pobre guitarra. Y así pasé por mi vida. ¿Dónde dormiré esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras vivo y muero en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Pues retomamos la tertulia de hoy, que entre precariedad, salud mental, el estigma, las etiquetas... Voy a retomarlo con un titular muy pequeñito. Bueno, después de haberos dejado con Extremo Duro y Los Suaves, que yo creo que buena musiquita para la tarde precaria de hoy. Y es que la generación más formada hoy es la más pobre y será mañana la más enferma. Es un titular que he cogido así de esto del salto. Y en verdad es que no solo que parezca que seamos ya gente que está excluida y tal, sino que es que nuestros jóvenes, aparte de tenerse que ir, ¿no?, pues están cayendo. Este compañero tuyo tenía 22 añitos, ¿no? Miki nos va a leer la primera hoja del manifiesto, pero hilaba porque era muy jovencín, ¿no?, el compañero con el que nos hemos ido antes a la música. Sí, por suerte somos la generación más preparada y podemos hacer cosas como esta, que es la carta que le hemos presentado al Ministerio y a los señores diputados y señoras diputadas. Que dice así, os voy a leer la primera página. Dice, a las Cortes Generales de España y el Ministerio de Política Social, rogándole su máxima atención. Y comienza con el artículo 15 de la Constitución Española. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Existe una persistente relación entre la carencia de vivienda y el aumento de mortalidad. Las personas sin hogar tienen una mortalidad entre 3 y 4 veces superior al de la población general. La esperanza de vida de las personas sin hogar está entre 42 y 52 años, aproximadamente 30 años menos que la población general. La probabilidad de mortalidad prematura de personas sin hogar aumenta si la persona está expuesta continuamente a espacios públicos, pernoctando o viviendo durante el día. Su exposición a incidentes directa o indirectamente letales es muy alta. Las muertes suceden a lo largo de todo el año, no solo vinculado al frío del invierno. Las muertes prematuras de personas sin hogar están principalmente asociadas a cuadros médicos crónicos más que a enfermedades mentales o abuso de sustancias. El 34% de las muertes de personas sin hogar en España se relacionó con un episodio de violencia y el 23% de las muertes fue consecuencia directa de la agresión física. El 77% de esas agresiones sucedieron en espacios públicos. Cada 20 días muere una persona sin hogar por violencia física en espacios públicos. Estos datos deberían bastar para certificar que estar en situación de sinhogarismo supone por sí mismo un claro factor de riesgo para la vida y la integridad física, moral y psicológica de las personas sin hogar. Han sido extraídos íntegramente del documento de la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar 2015-2020, aprobada por el Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. Esta es la primera página de la carta que le hemos escrito y le hemos entregado en registro en el Ministerio y en el Congreso, y a la que esperemos que no tarden en dar respuesta. Y es por esto, por estas cifras que ellos mismos recogen, que ellos están en un documento oficial del Ministerio de Política Social, que decimos que el derecho de las personas a que se proteja nuestra vida, nuestra integridad física y moral, es obligatorio para el Estado, para un Estado que se pretende un Estado de Derecho. Dices, y es que no, dices, y no lo decimos nosotras, que es que lo dice la, la Constitución esa en la que os amparáis con tanto orgullo, ¿no? Y con tanta pulserita y banderita. Si os parece, ir hablando de banderita, vamos llamando a Montse de Vilanova, que probablemente, si no ha terminado sin techo, es porque, bueno, terminaron tiene cuatro niños, terminaron recuperando su vivienda y a día de hoy, pues, ¿cómo diríamos? Dignidad no le falta, ni gota. Está llamándola César y, bueno, un par de días o tres sí que pasaron en la plaza de Vilanova cuando le sucedió esto, pero ahora, verdaderamente, gracias al movimiento este de 500 por 20... que nace precisamente porque la plataforma de afectados por la hipoteca, pues en aquellos entonces solo negociaba con temas, pues eso, de hipoteca, no de alquileres. Entonces 500 por 20 del Garraf nace con aquellos desahucios y desalojos que se estaban produciendo por alquileres o con personas recuperadas. Pero vamos, qué mejor que ella, de la que está liando por esa zona, no nos lo va a contar nadie. ¡Montse, me escucha! Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Bombón. Mira, estamos aquí con Miki de La Acampada Sin Techo. Le estaba diciendo que era bueno hablar contigo porque tú, aunque vives en una vivienda recuperada, dices, por eso no hemos acabado sin techo, ¿no? Igual que yo, igual que otros compañeros que han estado interviniendo en el programa. ¿Cómo vais por allí? Comparte alegría. Bueno, pues mira, por aquí estamos un poco moviendo estos movimientos de los desahucios. Estamos moviendo ahora uno que hay mañana. Tengo una compañera también que la desalojan. Hemos hecho el día 24, antes de las municipales, que es hoy. Hemos hecho una acción, la cual estábamos pidiendo el padrón, porque aquí en Cataluña se ve que en el ayuntamiento de aquí donde yo vivo, Vilanova, se ve que los ocupas no tenemos derecho a estar empadronados, con lo cual pues nos impide, ahí tenemos muchos niños, los cuales no tienen la sanidad pública, lo cual tienen que pagar sus medicaciones, con lo cual tampoco tienen la opción de ir a los trabajadores sociales, que al día de hoy son los que tocan para poder hacer una mesa de emergencia en el momento de que te vayan a desahuciar. Y tenemos muchos en esta situación, los cuales, pues, a la hora de parar el desahucio, pues Habitacha nos impide el poder realojarlos, que igualmente no nos realojan, simplemente nos dan un aplazamiento de meses, pero otra vez la vuelta a empezar. Cuéntame un poco lo de las urnas. Que habéis estado, dice, tanto que te piden el voto, estáis pidiendo el voto por el padrón, quiero un empadronamiento, tengo derecho, seas recuperada o no, vivas en la calle o no, es un derecho fundamental. Exactamente, saquemos una urna en medio de la Plaza de la Vila, en la cual estábamos dando a entender que nosotros votábamos también, pero votamos por el PAN, Techo, Trabajo y Dignidad, que era lo que había que votar en realidad. Y nos juntemos pues mucha gente en esa plaza, en la cual todo el mundo, la verdad, colaboró, todo el mundo echó su voto, y la verdad que muy emocionados de ver la cantidad de gente que colaboró con 500 por 20. También tengo que decir que colaboró a Ram Vilanova, que es un grupo de jóvenes que han salido a la palestra ahora aquí, que están dando también mucha guerra y son dignos de admirar. Y luego ya ocupemos el ayuntamiento. Intentemos llamar al secretario, pero se ve que somos gente un poco que no somos grata en el ayuntamiento y nos trajeron pues lo típico, ¿no? Digo, la policía. Nos intentan hacer invisibles, pero contigo y con gente aquí como Miki y tal, lo veo difícil. Te quiere preguntar algo y saludarte, Miki. Un momento. Que me pregunte un saludo, Miki. Hola, Montse. Hola. Enhorabuena por la lucha y bueno, supongo gracias. Que... Es una vergüenza que tengamos que estar todavía peleando por algo que de hecho es una obligación de los ayuntamientos, ¿no? Que es empadronarte en el lugar en el que vive. Si quiere, ya os pasaremos un formulario que hace maravillas al respecto, mencionando las leyes que obligan al ayuntamiento a empadronarte, que es la ley de entidades de régimen local y el reglamento que lo desarrolla, algunas directivas que dieron, que en Dos Hermanas hicieron maravillas cuando tuvimos este problema y que también la estamos aplicando ahora para que nos empadronen en... como sin techo. Yo creo que debe ser el mismo modelo el que utilizamos todas, que tenemos uno como de base para cualquier territorio, ¿no? Con esa legislación, y que vosotras además lo habéis metido por registro con una abogada hace muy poquito. Sí, hemos echado una denuncia, nosotros hemos denunciado al ayuntamiento, porque como bien dice el compañero Miki, no estamos pidiendo ninguna limosna, siempre me reivindico en lo mismo, que mis derechos son una obligación, no estoy pidiendo nada que no sea mío, claro, que no nos correspondan tanto a mí como a todos los que estamos en la lucha. El problema es que yo considero que aquí, en Vilanova, no nos quieren empadronar pero ya no es que independientemente sea una ley obligatoria, porque ellos saben muy bien que la INE obliga a todos los ayuntamientos a empadronar a todos los ciudadanos de a pie, incluso a los ocupas. Lo que pasa que aquí considero que se les ha desbordado un poco la situación las cuales están molestas por culpa del ayuntamiento y por culpa de esta sociedad, la verdad, que de momento estoy viendo nada más que más corruptos que otra cosa. Intentan no empadronar para no tener que dar la cara en el momento del desahucio, porque para mí bajo mi punto de vista, porque como no tienen situación habitacional para poder volver a cubrir a estas familias, para ellos es más fácil, no empadrono, no hay trabajadora social, con lo cual no hay mesa de emergencia. Pero lo vuelvo a reiterar y lo sigo reiterando, eso es un delito, eso es un derecho que nos lo tiene que dar tanto quiera esta alcaldesa como quiera la alcaldesa de cualquier municipio. A la vista está denunciada. El miércoles a las 12 tengo una reunión con el secretario del empadronamiento. Espero que tenga una gran contestación a estas familias, porque si no ya sabe lo que hay, seguiremos dando guerra. Yo no pienso quedar quieta. Efectivamente, es que en cuestiones de derechos no tienen opción. O sea, eso no es una opción para la administración privarte de tus derechos. Y el empadronamiento es uno de ellos. Ojo que un derecho, y que quede claro, no es un servicio. Un derecho es un derecho. No te lo tiene que dar nadie. Es tuyo, de entrada. Otra cosa es que te estén impidiendo el ejercicio de ese derecho, que es lo que ocurre. Por eso la denuncia con abogada. Que, por cierto, muy bien puesta está. Y a ver si surte efecto también para otras personas, que no tengáis que denunciar cada vez que no le empadronan a alguien, porque es que encima es una pescadilla que no tiene fin. Es que de eso se trata. Aquí en Villanova tenemos muchas familias en 500 por 20, las cuales sabemos que son visibles hacia nosotros, hasta en 500, pero sé que en Villanova hay mucha gente más. Entonces, claro, yo desde aquí, el día del padrón, se demostró que había miles de familias sin empadronar, miles de niños sin poder ir al médico porque no lo tienen, y miles de familias los cuales no pueden tener su servicio de alimentación. El economato no lo tienen, porque al no estar empadronados no le corresponde un asistente social. Entonces ya estamos evadiendo que ya no solamente le estás impidiendo del derecho al estar empadronado, sino que le estás impidiendo a que alimente a esa familia, a que puedan ir al médico si sus hijos se ponen enfermos, e incluso hasta escolarizarlos. Es que es una vergüenza. Es el derecho a la vida, ¿no? La integridad física y moral de la claro, que es que es lo... Es lo básico, el padrón es lo básico para todo. Sí, totalmente. Y volvemos al tema de esta crueldad, ¿no? Crueldad política o crueldad administrativa, que viene de pasar a considerarnos números, ¿no? Números sin más. Somos números, aunque nos duela decirlo, pero hemos pasado de ser personas a ser números para ellos. Y eso es lo vergonzoso. Pues hay que cambiar eso. Así que orgullosos de ser parte de la generación más formada de este país de para preparados, poder cambiar generación las cosas. Preparada, porque no encuentra trabajo, pero sabe de todo. Pero dices, ¿y dónde aplico yo esto? Digo que parados nada, porque Monse, por allí, me parece que es para el día 8 de junio, ¿no? Que tenéis una fideguada ahí en medio de la plaza de Villanova. A ver, quiero aprovechar, si me dejáis, aprovecho para comentaros. Digo, para cuéntame, y tanto, el día 8 de junio aquí en Villanova estamos organizando una fideuá popular. ¿En qué consiste esa fideuá? Pues queremos movilizar a todos los movimientos de Extremadura, Madrid, San Blas, Valencia, Paterna y todos los colectivos que estamos luchando en la misma lucha, que se aproximen a esta localidad de Villanova, porque haremos un debate, pero lo voy a hacer en la plaza, porque considero que tenemos, nosotros, los que estamos en estos movimientos, necesitamos pisar la calle, porque en la calle es donde nos escuchan y en la calle es donde nos hacemos escuchar. Es el único sitio en el cual la libertad de expresión es apta para todos. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Pues a la misma vez de que nos reeducamos los unos a los otros, porque como dice Miki, cada uno tenemos una manera de hacer las cosas, los cuales siempre nos sirven, porque lo que se nos escapa a uno lo tienen otros, y es gracias a eso que los movimientos pueden seguir hacia adelante. A raíz de eso, pues recaudar dinero, hacer cajas de resistencia para a finales de julio poder ir a esa escuela de verano que hay en Córdoba. 27-28, el último fin de bebé, 46 sí, grados, sí. No va a ser. Escuela básica de verano. Todos invitados, tenéis que ir, orgullo básico del bueno. Claro que sí, ahí se aprenden muchas cosas, lo más bonito de todo de esta vida, que ahí por lo menos se aprende una cosa que gracias a Dios no cuesta dinero, que es la dignidad, y eso es lo más bonito y lo más que tenemos que presumir. nuestros valores y la dignidad que tenemos. Bueno, no cuesta dinero, pero mantener la dignidad con esta panda de cabrones. Mira, yo los tengo aquí abajo de mi casa porque encima tengo la mala desgracia de que vienen a votar aquí debajo. Es que tiene ahí el colegio electoral, debajo justo. Y entonces, pues yo a veces me asomo de vez en cuando, asomo mi cabecilla porque no sé, digo, no sé qué hacer. No sé si tirarles un cubo de agua o yo que sé, un cóctel molotov, porque es que la verdad es que no andamos a caballo entre las dos cosas, no lo tenemos muy claro. El agua está últimamente a precio de oro, como para tirarla, ¿sabes? Yo por eso creo que vas al cóctel molotov, creo. Pues... No sé. Creo que sí. Creo lo que ha subido la gasolina también está para pensar. Pero ya iremos a hacer algo solidario y yo qué sé. No tenemos ni para mechero. No estamos fatal, pero bueno, dentro de todo lo fatal, nos queda una cosa muy grande que es la fuerza y bueno. Y el quererse. Dice, te voy a dar un abrazo tan fuerte, Monse, el 8 de junio, que te voy a sacar de pobre. Un abrazo tan rico que te voy a sacar de pobre. Eso es lo mejor que hay, los abrazos y que nos queremos y que sigamos unidos. Por eso yo sé lo que tú dices, esa dignidad, esa sonrisa sí que no nos la quitan, te quitan todo lo demás. No, la sonrisa nunca tiene que caer, siempre lo he dicho, el enemigo lo que quiere es eso, que decaigamos y que se nos vaya la sonrisa. Yo pienso... Perdona, pienso que la verdad es que cuando pasen los años, todo este esfuerzo titánico que se están haciendo todas las personas que están en la brecha del cañón para frenar en lo posible este maremoto que intenta arrasarnos, bueno, pues tendrá su lugar, ¿no? También en la historia, porque realmente el ejercicio de resistencia ciudadana contra el tornado neoliberal está siendo todo un grandísimo ejemplo, ¿no? Mira, de dignidad y de solidaridad y de resiliencia y de resistencia. Y el día a día es muy difícil de ver eso, pero realmente está haciendo un esfuerzo gigante, ¿no? Gigante de toda la sociedad. ¿Qué cosa ibas a decir, Monse? Mira, sí, es una cosa que ahora mismo me ha acordado. Cuando ofrecimos las marchas en Barcelona, tuvimos unas reuniones antes de hacer todas las marchas que hacen en Barcelona, que te vi con la Patri. Sí. En esa inauguración de local básico, autogestionado de San Vicente del Sort. Exactamente. Pues hicimos una reunión y había un señor que estábamos hablando y estaba intentando hacer un manifiesto en los cuales intentaba hablando de la educación de los niños, porque los niños, él se reivindicaba mucho ahí. Y sabes que es lo más bonito, que creo yo. Lo que dice Miki tiene mucha razón, cuando pasen los años yo creo que todo esto va a llevar su fruto. Tener por cuenta de que los niños antiguamente iban al colegio a estudiar matemáticas, lenguaje, ¿vale? Todo lo que la educación nos aporta, ¿no? Pero conociendo a cantidad de menores que conozco ahora con esas familias que vienen aquí a las asociaciones, te das cuenta de una cosa, que los menores, aparte de estudiar las matemáticas, los números, el día de mañana ser algo, están aprendiendo otra cosa, y es a sobrevivir, porque la mitad de niños tienen problemas y como los arrastran, pues están viendo la necesidad que hay. La necesidad a la hora del material, del precio que sus padres no se lo pueden aportar, porque esta sociedad tampoco ayuda mucho. Y etcétera, etcétera. Los niños no son los mismos que en antaño. Los niños ahora, los niños que vienen de familias precarias, que crecen con unos valores que la verdad yo los escucho hablar y la verdad es que a mí me llenan de orgullo, ¿no? Porque eso es lo que a mí me ayuda a saber que el día de mañana estos niños, coja esto su grupo, no lo coja, pues esos niños van a salir luchando en esta lucha que es muy dura, pero la verdad, aparte de dura, te llena. Te llena y más escuchar a veces a esos críos que te hablan de una manera que parece que no tengan la edad que tienen, porque ahora tienen que aprender a sobrevivir. Ponme el ejemplo, Monse, que yo sé por dónde vas. Ponme el ejemplo, que va a quedar claro antes de que te vayas, de tu niño de 9 años, que es lo que ha metido en la urna. Ah, sí. Claro, es que con eso fíjate que lo cuentas rápido, porque yo sé por dónde vas. Claro que acaban mucho más amueblados. Cuando tienes problemas, sí, acabas espabilando, pero bien. ¿Qué ha votado tu niño? Mi niño ha votado, voto por la educación de tus hijos. De tus hijos, no de los míos, voto por la educación de tus hijos. Sí, claro, imagínate tú cuando yo vi que estábamos preparando lo de la acción, y me dice, mamá, yo quiero votar. ¿vale? Yo pensé, bueno, hijo, pues no pasa nada, cojo un folio y vota. Yo pensé, claro, con 9 años, pues que votaría una cosa de niño como tiene que ser. Y cuando él, pero también lo está viviendo y lo está chupando, porque ya es que no, los menores también lo sufren. Aunque no lo expresen como lo expresamos nosotros, ellos lo viven de otra manera, pero lo siguen llevando dentro, esta precariedad. Hombre, que lo saben, que tus hijos saben de sobra la diferencia entre valor y precio. De necio no tienen nada. Yo cuando leí ese voto, que dije yo, Siscu, voto por la educación de tus hijos. ¿Qué quiere decir? Se pone mamá, porque yo voto por la educación de los hijos de todas las mamás que hay. Dice, ya no solamente la mía, si fuera la mía, votaría por la mía. Y no me parece justo. Yo considero que tengo que votar por la educación de todos los niños. Ojalá lo de la justicia y ese sentimiento lo tuvieran unos que son un poquito más mayores. Y que además se multiplican como los pares y los peces. ¡Qué barbaridad! Monse, te llamo cuando acabe el programa. ¿Quieres decir algo para cerrar antes de que nos vayamos al calendario? Bueno, pues antes de que me dejéis aquí, pues desde Cataluña, pues ¿qué os voy a decir? Fuerza, ánimo, vamos a seguir en la lucha. Yo voy a seguir dando guerra por ese pan, trabajo, techo y dignidad, que no nos falte a nada ni a nadie. Y os voy a decir mi frase favorita, que es la que uso en todos los lados: el pueblo salva al pueblo. Y somos unas pequeñas gotitas que juntas hacemos mareas. Esa marea de gente, esa marea de gente buena. Yo mando un gran abrazo, que tengo amigos allí por la zona, Mariano y demás, de allí de la zona vuestra. Mariano. Hermana Didi, que también hemos transmitido a la acampada Sin Techo vuestro apoyo el otro día, en la jornada que han hecho también el 24. Sí, qué mal, yo por mi fuera ya estaría ahí plantada. Dice, bueno, pero que solo hay kilómetros de por medio, porque con nosotras vas. Ole tú. Nosotros, lo que sea, yo donde haga falta y estaré, y lucharé pues por la dignidad de todo el mundo, que es lo más bonito, y aunque me quede un soplo de vida, seguiré en la lucha y que sea lo que Dios quiera. No, que te queden muchos años y de momento hasta el 8, que un plato de fideuada me tenéis que guardar. Hombre, y tanto que sí, y tanto. ¿Te quieren dar besos por aquí, Ricardo? Sí, quería darte un beso y un abrazo y decirte que es muy importante lo que dices y es muy importante lo que haces. Y quería decirte, además, que para todos nuestros enemigos, que cuando alguien entiende la importancia de la dignidad, ya no puede ser domesticado otra vez. Ya es imposible. No nos pueden domesticar. Ya nos pueden matar a todos uno detrás del otro, que no nos van a domesticar. Esta es la puñetera realidad. Con respecto, y eso quería decirte, o sea que un abrazo y gracias por la moral alta. Gracias por mantener la sonrisa, que eso siempre es muy importante. Y siempre no la pone a los demás también, la sonrisa. Siempre, la sonrisa alta y para adelante, que no echamos para atrás ni para coger impulso. Ole tú, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que la marea de gente ya te la pondré yo ahora para cuando te vayas. Para que te quede ahí de fondo cuando te pase el podcast, o como se diga esto en castellano. Pues me parece estupendo. Muchas gracias por escucharme. Me encantada de hablar con vosotros. Un placer. Y que sean más veces, que te vuelvo a llamar, ¿eh? Exacto. Y a ver si nos vemos pronto. Y compañeros de lucha, seguir luchando. Fideuada, domingo, Plaza Vilanova, la Geltrú. Ahí la estaremos. Plaza de los Arcos de Vilanova, dando guerra en la plaza. En los arcos, eso, que hace sombras y hace mucho sol. Exactamente, seremos escuchados, sí o sí. Sí o sí, estaremos allí. ¡Bom, bom! Luego te llamo. ¡Hasta luego! Hasta luego. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Hoy, en este Comparte Alegría, voy a ser dramáticamente duro, dramáticamente cruel. Vais a flipar un rato. Pero flipas, Gani, Orgullo Loco, que seguimos por aquí. O sea, que también, más. Además. Y o luego sea, tiene algo por ahí que sé que ha estado buscando, Alfonso, que algo nos cascará en la nuestra, la de Oído al Dato. Que también hay, ¿eh? Muy bien. Como todos sois buenos españoles y tal, de bien y tal, os habréis leído el BOE. Y dice allí... Yo no me he leído el BOE. No sabéis, sabéis que tenéis la obligación de leer el BOE. No solamente leerlo, entenderlo. ¿El BOE o el Boeing? No, el BOE. Boletín Oficial del Estado. Ya no el de la Comunidad de Madrid, ni de la Comunidad Autónoma, ni del Ayuntamiento, el del Estado. El no conocimiento de las leyes no es de su cumplimiento. Hay que leer el BOE. Es una obligación, sí, sí. Vosotros reír, pero es otra alguien. Cosa que cuando lo leas lo entiendas. Eso es otra cosa. Vamos a ver qué entiendes tú de esta frase. Así. Una agresión a una persona de ideología nazi o incitación al odio hacia los colectivos, hacia el grupo o el individuo que tienen esta ideología, puede, pero siempre... me he ido de línea, perdón. Puede ser incluida dentro de los delitos de odio. Es decir, que odiar a los nazis es un delito. ¿Qué os parece? En el resto del mundo, hace nada, mataron a los nazis y tal. Un inciso, odiar a los nazis es delito, pero odiar a los pobres no. Vale. Que es lo que venimos hablando todo el programa. Y tampoco odiar a las personas con trastorno mental, que también nos odian y nos excluyen. Eso no es delito, porque denuncias tenemos puestas puñados, ¿eh? Efectivamente, pero a donde voy es que los nazis ya tienen miedo. Tienen un miedo y lo han expresado en el BOE, porque tienen miedo. O sea, que si tienen miedo, si tienen miedo, es un motivo para mí de alegría. Que esta gente tenga miedo es un motivo de alegría. Porque ya están muy cerca de estar aplastados, como fueron en el 45, como puñeteros gusanos. Yo creo que esa forma sarcástica positiva que no entiende mucha gente, que yo creo que sé por dónde vas, no ayuda tanto. Ni comparte alegría ninguna. Yo... ¿No sabes que yo en esta sección siempre pongo mi gota de esta dignidad básica? Porque es que no. Tú, Marta, eres un amor. Yo me aturullo. Pero... Dices, no creo que tengan miedo ninguno. Si lo ponen ahí, sí que tienen miedo. Es más, miedo. Es que creo que es algo que como que no queremos hacer, ¿no? Tenemos aquí una caspa. No se quiere ni desenterrar a Franco. Acuérdate, quiero decir, se tiene una problemática aquí para desenterrar. Ese franquismo dormido, que está muy despierto y está al orden del día, pero que no es tan fácil, que no tienen miedo. ¿Qué miedo van a tener? Pero olvídate un poco del caso particular de España. En Europa están surgiendo estos nacionalismos cutres que son de ideas nazis. Es que las ideas que está defendiendo en Hungría o Salvini en Italia son nazis y fascistas, son esas ideas... Por las que murieron hace nada. ¿Y quiénes son esos? Pero es que está de auge, no de capa caída esto en Europa. Pues, ¿Qué partidos son? Pues ya ves, el Salvini en Italia, en Hungría también están dando ahí bastante... Vamos a poner el nombre. Yo no me acuerdo todos los nombres, me acuerdo de las ideologías de... Si te saltas el charco el Bolsonaro este, ¿no? Ostras, el Bolsonaro... Quiero decir que yo no veo que esté de capa caída ni que tenga ningún miedo. Otra cosa es que como está abocado a desaparecer, por lo que hablábamos de la sonrisa, esté dando esos últimos coletazos, sí. Pero ojo que son coletazos que nos dejan a muchas en las cunetas. Total. No, yo me lo tomaría un poco en serio, ¿eh? Ojo, que no tiene. Yo me lo tomaría un poco en serio, ¿eh? Porque claro, no, o sea, tú dices, no, es que esta vez han ganado esto, esta vez han ganado los otros, pero no, luego... No es un partido, eso está interno dentro de cada uno. Sabemos ahora mismo, por ejemplo, un tema absolutamente delicado, pero absolutamente delicado a nivel planetario, es la conservación de la Amazonía. La conservación de la Amazonía y de las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía, que son bastantes, que han conseguido llegar hasta este momento sin ser contaminados por la civilización. Una historia como la del triunfo de Bolsonaro en Brasil Y esta gente están ahora mismo... Los indígenas han ido a protestar allí contra Bolsonaro. No, no es que hayan ido a protestar, es que les están cortando el cuello, les están quitando el territorio. Por eso, entonces, es que... Y que son damnificados porque es que son damnificados, no sé por qué, por traer el tema, pero bueno, traigo el tema porque ahí está el tema. O sea, son damnificados, por ejemplo, en el caso de Venezuela, si triunfan los golpistas estos apoyados por Trump, no sé cuándo, no sé qué... Los indígenas de la Amazonia y lo van a pagar porque ahí están los recursos por los que precisamente recursos por los que se produce esto. Pero si si triunfan las otras políticas de los que tienen el derecho y la razón, pues son los que están allí, el pueblo, ¿no? Venezolano, tampoco podemos tener ninguna garantía en este sentido. Me gustaría por recapitular un poco ir al fondo. El fondo de la cuestión. Supongo que me he desviado mucho los temas de lo que veníamos hablando. Para nada, porque son poblaciones llamadas a desaparecer o que las van a excluir. No. Tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio. Es que es el grado de exclusión, de hacer grupúsculo, de quién gestiona la vida, porque al final son los mercados. Y es, si tienes dinero puedes seguir viviendo, si no lo tienes, ¿no? Y entonces, a medida que pasa el tiempo, teniendo en cuenta todos los millones de refugiados que pueda haber de aquí a nada, a muy pocos años, no solo por el tema de las guerras, sino también por el tema del clima, de los cambios climáticos y catástrofes que se puedan avecinar, esto de la política o la ideología del miedo, de la extrema derecha, de que no entre el diferente, de que no entre nadie fuera, de que lo poquito que va a quedar muy poquito sea para nosotros, cala más de lo que pensamos. Y hay que alzar la voz para lo contrario. Quiero decir, lo poco que se tenga se comparte. No es solo para ti, ni nadie va a venir a quitártelo, teniendo en cuenta que son miles de millones de personas las que van a tener que salir de donde viven de aquí a una década, pues hay que darle una vuelta, porque puede coger mucho más cuerda y mucho más auge del que cabría esperar, ¿no? Hombre, yo creo que de todo lo que venimos hablando en el programa desde el primer momento, hay un trasfondo que es el apoyo mutuo, es decir, que nos estamos... O sea, que... O toda cualquier expectativa de solución pasa por ahí. O sea, pasa porque nos apoyemos entre todos. Y por eso que decía Monse en el teléfono, que no lo ha llamado así, pero lo es, que es la inteligencia colectiva. La experiencia que tienes tú, la que tiene Miki de haber estado en la calle, con la que tengo yo de haber tenido que ir a reclamar 400 veces al SEPE, con la que tiene Alfonso de todas las veces que ha tenido que ir a una urgencia en un momento dado de su vida... Todo eso es inteligencia colectiva de la que aprendemos, porque mañana yo termino en la calle, mañana Miki está en desempleo, Alfonso, y yo tengo un episodio. Entonces tú me dirás a mí, ¿qué relación tiene esto con los pueblos indígenas, verdad? Pues toda, porque son, ¿cómo los te digo? Excluidos de culturas del mundo. Oprimidas, excluidas. Porque nos tenemos que apoyar también entre nosotros y entre con ellos también, porque ellos no son cosa diferente de nosotros. Somos seres humanos igual todos. Así es, esa es la única los roja, ¿no? Que están ahí en la campada sin techo y los que están allí defendiendo a lo mejor su tierra, de que les vengan a... Que les maten para que robarle los árboles. A fin de cuentas, lo que se reclama en todos esos sitios y en todas partes es una cuota de dignidad, ¿no? Es tener mi espacio y mi tiempo sin que nadie me diga qué hacer con él o que no tengo derecho a él, ¿no? Miki, ¿qué querías hablar? Otro punto que tiene en común esta noticia que traes con lo que estábamos hablando para mí es el hecho de que, por más que nos pese, efectivamente tienen derecho a tener la ideología que quieran, lo que no tienen derecho a que por su ideología... suprimir derechos para otras personas o vulnerar derechos para otras personas o vulnerar conceptos democráticos más amplios que son contrarios seguramente a sus ideas, pero que son acuerdos de toda la sociedad. Por ejemplo, el hecho de que las leyes en este país tienen que ir conforme a lo que dice la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, no se deberían de poder hacer programas electorales que los vulneren, véase, o sea, crear un partido simplemente como con esa aberración de ideas. Sí, pero lo que hay que estar alerta ahora, creo yo, es en el tema de, o sea, realmente nuestro sistema democrático es muy débil y esta noticia que dice en el BOE seguramente ha venido a raíz de una queja de estos partidos de ultraderecha que están levantando la cabeza y el brazo para pervertir la interpretación de las leyes y eso puede ser muy peligroso porque nuestro sistema democrático realmente es muy débil. No tenemos mecanismos de control ciudadano, no tenemos mecanismos de garantía constitucional fuerte realmente y hay que estar alertas porque se empieza por ahí, pero realmente esta gente juegan a pervertir la interpretación de las leyes, ¿no? Y eso puede ser peligroso. Sí, ellos al final acaban diciendo dignidad, sí, pero los españoles tienen más dignidad que cualquier otro ser humano. Y los españoles de bien, pues más que los pobres, más que los indigentes, más que los enfermos de salud mental. Nosotros tenemos la dignidad y vosotros sois indignos. Y entonces ahí está un poco la movida. Ya sé que era un poco complicado compartir aquí alegría, pero de verdad. Es que no sé cómo se las arregla cada vez que intenta compartir alegría, Ricardo. Te lo juro. Pero es no que... sé cómo se las arregla que al final de la sesión siempre nos reímos, ¿no? Claro, es el objetivo. Claro, hombre, daos cuenta. Para mí me produce alegría que los malos tengan miedo. Eso yo creo que es bueno. Bueno, y vamos a comentar lo que tienen un poquito, aunque son mucho menos. Quería comentaros dos cosillas. Primero, estamos hablando de derechos y tal. ¿Cómo veis que a Junqueras y a los demás les hayan quitado... ¿qué pasa? ¿Que los presos no pueden ser representantes en el Congreso? Esto es muy gracioso porque el otro día en la locución de la toma de posesión de los diputados, el comentarista se las apañó en una pirueta semántica para decir, sí, porque hay muchos sectores representados, está representado el sector recluso, está representado el sector... Joder... El sector recluso y los han quitado. Vamos a ver. Tú eres diputado en función de que la gente te vota, ¿no? Okay. Si estás preso o no estás preso, eso no es independiente. Si te han votado, te han votado. Ya, pues lo han quitado. ¿Y qué pasa? Digo, que los presos no tienen derecho a ser representados. La cuestión es si lo vas a quitar, quítalo antes de que se presente, ¿no? O sea, yo mi planteamiento es eso. Si estás preso y no le vas a dejar presentarse, ¿por qué le pueden votar primero? O sea, porque no le dejan. Jode más. Claro, no podían hacerlo previamente. No, creo que existen unas restricciones para presentarte si tienes antecedentes penales. Si estás condenado. Sí, ¿no? Si estás condenado, pierdes tu derecho a ser elegido, el sufragio pasivo. En este caso, como no están condenados, se pueden presentar y pueden ser elegidos. Pero me hacía mucha gracia esto, ¿no? Que el locutor, que era de Radio Nacional o de la SER, decía esto, ¿no? O sea, camuflaba el hecho de que hubiera presos políticos tomando acta de diputado para decir que la población reclusa también estaba representada en el Congreso en esta vez. Y ahora ya no. Los quieren engañar. Y que era una amplia representación democrática esto. Era un claro ejemplo de la salud democrática de nuestro país. Entonces, según ese punto de vista, ya se han cargado la democracia, ¿no? No, yo creo que según el punto de vista de cualquiera está roto hace mucho tiempo, ¿no? No, esto no es del año pasado, ¿eh? Bueno, algunos... Esta mañana he estado leyendo ahí una conversación que había en un grupo de Telegram que estoy y ha sido muy interesante porque ha hecho una contraposición entre la democracia y la acracia, que me ha resultado muy productiva mentalmente, aunque no la voy a desarrollar porque tampoco tengo la terminología en este momento madura para hacerlo. Sí, bueno, entonces, compartir alegría. Estábamos tratando de compartir alegría con que los cabrones de los nazis tengan miedo. Y ahora en Europa, a ver qué sale hoy, porque a ver cuánto dura la alegría. porque ya te digo, la extrema derecha estos están ahí volviendo. Están revolviendo, lo de volver ya lo veremos. Sí, y si tienen que volver nos encontrarán de frente. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. De vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mis hijos. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Bueno, antes de entrar en el calendario con esta música surferilla que nos ha puesto César, me gustaría recapitular un poquito las dos mitades de tertulia que hemos tenido con un trocito de artículo de una compañera, vamos a decir anónimo, no vamos a decir el nombre, ha salido publicado en el Diario Público hace muy poquitos días y es como un poco bitácora de ella, ¿no? Y dice, andaba estudiando yo la carrera y recuerdo que de pronto sufrí picos de ansiedad y una depresión como que no podía soportar. Después de un mes encerrada en casa decidí ir a la atención médica primaria. Y ella, sin dudarlo, me recetó un poquito de esto y un poquito de aquello. En ningún momento me habló de terapias a las que podía asistir, ni de hacer deporte, ni de cuidarme, ni siquiera de dormir un poco más, que dormía en la calle, esta compañera, por cierto, Vicky, sí. De las famosas pastillitas me lo iban a curar todo. Y es cierto que fue así por un tiempo. Sin embargo, cuando quise acudir a la terapia, me di de bruces con la triste realidad. En las ocasiones en que asistí a las unidades de salud mental, lejos de salir algo más tranquila, de allí y con herramientas para trabajar mis ansiedades, que pueden ser las que tenemos la mayor parte de la población y sobre todo de las personas que estamos enfadadas y frustradas, salía enfadada, frustrada, sintiendo que lo mío no tendría arreglo. Me dedicaban un corto periodo de tiempo en el que me anotaban mis respuestas a lo que yo me iban preguntando. Entonces yo no era consciente de todo lo que ahora sé en este sentido y me iba sintiendo culpable, una enferma, una muñeca rota más, que jamás iba a repararse porque no hacía lo suficiente, no luchaba como el resto. Ya termino. Más tarde me di cuenta de que lejos de ser la única muñeca rota, éramos un gran desván de muñecas sin piernas, sin cabeza y sin brazos. Fue entonces cuando empecé realmente a sanar, gracias al apoyo mutuo, a las redes y a la solidaridad entre iguales. No era el único cero a la izquierda, sino que éramos muchas a las que el sistema había hecho trizas. Y como cero a la izquierda, os paso a otro cerito, que somos muchos numeritos, el cierre del programa de hoy. Pues con el calendario vamos. Empezamos por lo del orgullo, loco. No se os olvide. 1 de junio. Alfonso. El 1 de junio vamos a celebrar el Día del Orgullo Loco en la Plaza Goytisolo, en la Plaza Reina Sofía. ¿Hora? Hora, a las 6 de la tarde. En un acto lúdico reivindicativo donde vamos a defender el derecho a la salud mental de todas las personas. También reivindicamos la erradicación de la vulneración de derechos humanos en la práctica psiquiátrica. Y vamos a tener un poquito de todo. Vamos a tener teatro, vamos a tener conciertos, micro abierto y multitud. Mucha gente. Mucho loco. Mucha más que el año pasado, por cierto, que ya hubo mucha. Pues el 1 de junio iremos todos los locos de la acampada allí a la Plaza del Museo de Reina Sofía. Y mientras tanto y más allá, seguimos acampados enfrente del Ministerio de Política Social en el Paseo del Prado del Madrid y seguimos necesitando tiendas de campaña, mantas, comida y todo lo que podáis traer para poder seguir acogiendo a más gente que llegan cada día a la acampada como náufragos. Entonces, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias Marta por invitarnos a venir hoy aquí a la radio de Ágora Sol y seguimos en la lucha para proteger los pocos derechos que nos quedan. El derecho a la vida, el derecho a ser felices, el derecho a poder construir una existencia lo más plena posible para cada uno. Y por cierto, antes de irnos, que se nos ha olvidado llamar a Javi, como hemos hecho hoy un programa de esto súper largo que ya no nos daba tiempo, que nos van a acabar echando del estudio encima con el colegio electoral aquí debajo, que hasta para fumar ir al baño hemos tenido hoy problemas. mandarle un beso a Javi, el activista básico que tenéis allí en la acampada, que esperemos que si no puede venir con nosotras, el domingo que viene le llamemos. Claro, teníamos que, sí, que haberle llamado hoy. Nos va a hacer algún cartel de activismo básico para poderlo poner en la web y contar con que cualquier cosa, no somos cosas, ¿vale? Pero cualquier pequeñez que se os ocurra, bien sea para la radio o para cartelería, nosotras pues le podemos dar difusión. Las asambleas de paradas, lunes al sol, no se os olvide, todos los lunes, los pensionistas en Barcelona, en Valladolid los paras en movimiento, las sillas contra el hambre en Valencia y en Málaga en la puerta de la Diputación, de Jorge. No sé muy bien si es en la puerta de la Diputación o del Ayuntamiento. En la sede de la delegación de la Junta de Andalucía, todos los lunes también. Unos a las 10, otros a las 11. Vuestras plazas los lunes tienen que ser nuestras, las plazas por lo menos. Bueno, como decíamos, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue. Ahí. Cueste lo que cueste. Alegría del programa, por favor. Muchas gracias. Básicamente precarias, nada, hoy básicamente dignas. Digna primavera, digno verano y nos vemos el próximo domingo. Gracias. Pues cuando nada vale nada de Sociedad Alcohólica, que habla de la dureza de estar en la calle. Dale caña. Rodeado de ropa sucia, la mano que tienes extendida.